Que por mi consola han pasado 352 juegos. Fíjate. ¿Cómo se ve eso? O sea, eso se ve... Eso con se los ojos. Vas tú a tu muñeco, pinchas dentro y hay una parte que es de logro. Y practicas ahí te sale logro de, muñeco, uno de 352. El logro, dentro de tu muñeco hay una parte que sale de logro. Y ahí te sale, arriba a la derecha, te sale uno de... No sé cuánto. ¡El muñeco! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Soy un tío de gustos sencillos. Me gustan la dinamita, la pólvora y la gasolina. Es una juventud sana, dinámica. Por fin ha llegado la conferencia más importante de videojuegos del mundo, este E3... Esta feria donde se reúnen las grandes compañías para mostrarnos todo lo que va a venir en un futuro próximo relacionado con el mundo del ocio electrónico. Por fin ya ha llegado, son estos tres días en los que estamos pues locos, loquísimos con todo el material que tienen para mostrarnos. Material que alguno o la mayoría ya lo conocíamos, material nuevo, material que nos ha gustado, material que quizás pueda mejorar con el tiempo y material que evidentemente vamos a comentar esta noche en este programa especial E3 que tenemos para este Indie Podcast, este E3 2013. En el cual, pues, evidentemente, van a tomar protagonismo las consolas de nueva generación. Estamos hablando de Xbox One y PlayStation 4. Wii U, aunque también se considera nueva generación. No, claro que no. Pero como ya ha salido, ya lleva rodando tiempo en el mercado, pues quizás tenga ese no tenga tanto protagonismo como puedan tenerlo Xbox o PlayStation. Pero también tendrá su catálogo de juegos y también tendrá su conferencia y su... ¡Ey! Que aquí estoy yo y a ver qué nos aporta. Como la mayoría sabréis, este programa, los E3 que siempre hacemos, los programas especiales, son unos programas diferentes, no van a seguir la tónica característica de Indie Podcast, básicamente por eso, porque nos vamos a centrar simple y llanamente en las grandes conferencias, véase la de Microsoft, Sony y Nintendo. También hablaremos de las conferencias más pequeñas, pero que no por ello dejan de ser importantes, como las de las compañías de Konami, Electronic Arts y Ubisoft. Y vamos a debatir un poquito entre nosotros qué nos ha parecido todo este E3 y ver si hay futuro en el mundo de las consolas o no, o el PC va a llevar la batuta. Así que vamos a presentar a los tumbados que tenemos para esta noche. Evidentemente, bueno, no están todos, pero eso no quiere decir que luego se nos pueda unir, el único miembro que falta, que es Lons, para debatir y hablar con nosotros. Pero bueno, de momento vamos a presentar a los que sí que están aquí con nosotros, empezando con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, figura, ¿cómo estamos? Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Pues muy bien, ya me guié los exámenes y estoy aquí a tope para ver lo que nos va a ofrecer este 3, que parece que van a ser juegos, y eso es de lo que podemos estar más contentos. Lo que comentas tú, va a ser raro que Nintendo no haga conferencia como sí, como tal, hará un direct, y a ver qué tal sale. Señor Ricky Knight, muy buenas noches, Ricky Knight, ¿tú cómo lo llevas? ¡Atiende, qué gañanazo! Pues muy buenas noches a todos, yo creo que ya este es el tercer E3 que cubrimos como en el programa. Y yo creo que se va a presentar un E3 interesante, se van a presentar por fin las consolas de nueva generación, vamos a ver un poquito qué nos presentan de las antiguas, qué queda para las nuevas, qué sorpresas nos van a traer, y por lo que yo pienso, este va a ser uno de los E3 como los que recordamos hace muchos años aquí los jugones, de los que ya no se hacen y que en los últimos años han ido decepcionando, y que este va a ser, yo creo, que uno de los más grandes que va a haber en la historia de todos los E3. Señor José Jabalí, alias La Cerda, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, figura. Y mira esa roca, ahí es donde vi al gnomo. Me dijo que quemara cosas. Pues encantadísimo de estar una noche más aquí con toda la trupe y muy, muy satisfecho por la conferencia que he visto de Xbox. La verdad es que no sé cuántas veces me he quedado con la boca abierta, disintiendo un poco con el sentir general que he visto por Twitter, que vamos, por lo visto no sé, hay muchos tuiteros que no le ha gustado. A mí, y creo que a muchos de nosotros, del Indie Podcast, me ha encantado. Robert Blasquez, muy buenas noches, Robert. ¿A ti qué? ¿Cómo de momento te va pareciendo el E3? ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Pues buenas noches, y lo que llevamos visto por ahora, la conferencia de Microsoft me ha parecido simplemente espectacular, juego tras juego tras juego, nada de tonterías de televisiones, parece que en ese sentido Microsoft ha aprendido, y creo que las que se presentan a partir de ahora van a ser igual de espectaculares, así que creo que un E3 que en general va a satisfacer aquel todo que no sea un poco hater, creo que nos va a gustar bastante. Continuamos con el señor Seth Garamonde. Tito Seth, muy buenas noches. Seguro que ganarías el Oscar. El Oscar, el Paco y el Ambrosio. Saludos, buenas noches a todos. Por mi parte, la verdad es que en momentos de grabación, yo, lo que soy yo personalmente, tampoco me he quedado muy ilusionado con lo que he visto. Es cierto que esta conferencia que hemos visto inicial la ha estado muy bien. Y a ver si a lo mejor en el avance de las conferencias, porque todavía queda mucho de qué hablar, termino este 3 de este año más ilusionado, pero en principio tengo que decir que yo, lo que soy yo, no empiezo demasiado ilusionado con el tema. Palabras sabias. Pues estos son los tumbados que de momento están aquí con nosotros para comentar la primera conferencia, que es la de Microsoft y Xbox One. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar ya, raudos y prestos, con la conferencia que nos ha dado Microsoft. ¡Al ataque! El pasado 21 de mayo, Microsoft enseñó su última consola, la llamada Xbox One, la cual pareció dar más expectativas negativas que positivas, básicamente porque, aparte de que se mostraron pocos juegos, había cosas que no acabaron de convencer a todo el mundo, como el tema de la segunda mano, la conectividad, etc. Poco a poco se han ido desvelando ya más información, y tampoco es que haya gustado mucho a la comunidad, básicamente porque si no hay cambios de última hora, parece ser que Microsoft o Xbox One va a necesitar estar conectada una vez cada 24 horas, es decir, que cada 24 horas tendremos que conectarla, y si no lo hacemos no podremos ni jugar, evidentemente no online, ni jugar a nuestros juegos offline, solo podremos utilizarla como medio de reproducción de Blu-ray y para poder conectarnos a la televisión. Ya está. Qué poca vergüenza hay que tener. Si la vamos conectando, pues sí que podremos ir jugando. Luego también el tema de la segunda mano. Microsoft ya se ha desvinculado, por lo que parece ser, el tema este de la segunda mano con las tiendas que comentamos que tenías que ir y que Microsoft o las compañías vendieron una parte. Y ha dejado entrever que todas aquellas compañías que quieran centrarse o quieran adaptarse a la política de la nueva tienda especializada para los juegos de segunda mano es libre de hacerlo, y quien no, pues no haría falta seguirla y estaríamos un poco como venimos haciendo hasta ahora. Por otro lado, también parece ser que todos aquellos amigos nuestros que quieran dejarnos algún juego, o nosotros dejar algún juego a algún amigo, tendremos que tener ser amigos de esa persona con una antigüedad en Xbox Live de 30 días para poder jugar un juego que nos haya dejado esa persona. Y no obstante, eso solo se puede hacer una vez por juego. Así que bueno, vosotros echad un poquito las cuentas. ¡Pero cómo puedes decir eso! Al margen de esto, que ya digo, no vamos a entrar de momento en las polémicas de Microsoft y la política, vamos a hablar un poquito sobre todo de la conferencia y los juegos que han aparecido, que no son pocos y son bastante espectaculares. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, para comenzar tuvimos la presentación del nuevo Metal Gear. En este caso lo que han querido enseñar un poco es la capacidad que tiene de manejar, entre comillas, digámosle, vehículos, porque bueno, comienza manejando un caballo, algo que casi parece un poco un Red Dead Redemption, o sea, lo que es el inicial, pero después bueno, ya puedes saltar a unos y otros vehículos y vas viendo que tienes esa capacidad. Y después lo que han enseñado es una especie de mezcla de cinemáticas varias, ya vistas en algunas vistas, otras nuevas, y después lo que se ha visto, pues una serie de personajes nuevos. Yo destaco, por ejemplo, mucho de la lista a el que creo que es Master Miller, personaje que pudimos ver en Metal Gear 1, y también destaco a un Emmerich, que es el apellido de Otacón, Hal Emerick, se llama él, con lo cual entiendo que puede ser el padre. Y creo que también salía Ocelot, o sea, está viendo una serie de personajes bastante destacables, más el malo que ya habíamos visto en algunas cinemáticas, porque desde luego parecía que es el malo, que sea Skullface o algo así creo que era. Y bueno, parece que va a ser un juego muy abierto, o sea, no es un Metal Gear al uso. Este va a ser más abierto, más avanzado, según decían ellos, que va a tener un ciclo de día y noche a tiempo, vamos, de forma realista. Y bueno, parece que este Metal Gear pues va a ser un cambio fundamental. Y si a eso le añadimos el bombazo que fue la conferencia de hace una semana, donde se hablaba de que Kiefer Sutherland va a ser el actor de cara y movimiento más la voz de este nuevo Snake, pues también es un cambio y fuerte. Es decir, soltamos a David Hayter, cosa que yo personalmente no estoy tan de acuerdo, pero bueno, entiendo las posiciones de Hideo Kojima al respecto. Y de esta forma pues vamos a ver un Snake y un Metal Gear muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, a continuación Microsoft en la conferencia dio paso a algo que venía, yo creo que siendo inevitable, algo que estamos demandando muchos usuarios del Gold, que pagamos religiosamente nuestros 40, 50 o hasta 60 euros al año, algo que también hacen los usuarios de PlayStation, pero que ellos por lo menos reciben varios juegos gratis. Y en esto Microsoft ha copiado la idea genial de Sony y va a ofrecer un servicio de juegos gratuitos, me imagino que serán dos juegos gratuitos cada mes para los usuarios del Gold. Yo creo que era una jugada que se tenía que hacer sí o sí. Mucha gente ya pensaba pasarse en PlayStation 4 solamente por el sistema de PlayStation Plus, y mira, le ha dado un revés o un vuelco a esa gente que pensaba cambiarse. A lo mejor lo mismo ya se lo plantea porque tiene esa opción también en la nueva Xbox, y creo que también es aplicable, si no me equivoco, a la Xbox 360. Bueno, el siguiente juego que mostraron es un juego llamado Max The Curse Brotherhood. Es un juego en el que un hermano intenta rescatar a otro que ha sido abducido a una dimensión un poco así de fantasía. Un juego plataformero, estilo así infantil, bastante dibujos animados. La verdad es que tampoco, no sé, no es un juego bombazo de estos que han presentado, pero bueno, parece que no pinta mal tampoco del todo. Posteriormente ha aparecido un vídeo de Dark Souls 2. El título ya se ha confirmado finalmente para marzo de 2014, una pena, aún queda un poquito para los que queramos disfrutar el juego. Pero bueno, tampoco es que se haya visto mucho de lo que ya se vio en el famoso vídeo de los 10 minutos de duración del gameplay. Aquí básicamente eran vídeos de animaciones, sobre todo de combates y alguna que otra muerte del protagonista. Sí que se ha visto algún gameplay así metido, así entre líneas, como por ejemplo la imagen del caballero corriendo por el puente, que en principio un dragón se carga, un puente colgante. Y poquita cosa más, nada más que ya sepamos de Dark Souls 2, que seguirá la tónica de Dark Souls y será difícil, aunque ya han dicho los programadores que va a ser más asequible. No es que sea menos difícil, pero sea un poco más asequible para los jugadores, cosa que a mí, sinceramente, asequible me supone facilidades. No sé finalmente cómo quedará el juego. Yo la de asequibilidad, por decirlo de alguna manera, no la comparto. Yo creo que a lo mejor harán algo que los controles sean más prácticos, que a lo mejor en el Dark Souls ya tuvimos una pequeña discusión. Y a mí me sorprendió un poco que ha ganado, yo creo que en calidad de gráfica algo, porque había la parte esa del puente con un montón de enemigos volando, con ese castillo. Yo creo que ha dado un pequeño saltillo gráfico con respecto al Dark Souls 1 y que le puede dar ese puntillo que a lo mejor a mucha gente no le convence, que los gráficos del Dark Souls están bien, pero tampoco es que sean una maravilla. A ver si con este Dark Souls 2 dan ese salto de calidad técnico y ya compaginan una gran jugabilidad con un apartado técnico brillante. Muy bonito, me gusta. Ya continuando con la conferencia, se presentaron uno de los títulos que venían anunciándose el año pasado en exclusivo para Kinect, que ha dado el salto a la Xbox One, que es el Rise, Son of Rome, el juego de Crytek, que de hecho salta de la primera persona del vídeo del año pasado a una en tercera persona. Bastante espectacular las imágenes que nos venían dando. Era un desembarco en la época de Roma, como bien decía Moniki, parecía el desembarco de Normandía pero llevado a la era romana, con unos efectos gráficos bastante alucinantes y con un pequeño hándicap que yo creo que todos los vimos al momento, y es que por prácticamente cualquier ejecución de los enemigos había una especie de quick time event donde se acababa con los enemigos de forma espectacular, pero que parecía más un quick time event que otra cosa. Pero lo que comentamos sobre todo es que a nivel gráfico luce bastante bien y por lo menos ya se están viendo cómo va a ser los juegos de la próxima generación. A mí a nivel gráfico y estético me ha parecido bastante, bueno, bastante, me ha parecido soberbio, sobre todo porque yo creo que el Imperio Romano no está muy explotado en el mundo de los videojuegos, así que puede dar bastante sí, sobre todo el momento cuando hacían la formación tortuga con los escudos romanos, me ha parecido muy guapo. También decir que el juego no es recomendable para niños, porque hemos visto, al margen de los Quick Time Events, unas ejecuciones brutales, cortes de cabeza, sangre, aplastamiento de vísceras. Bueno, la verdad es que no se han estado los chicos de Crytek en equivocarse, bueno, en no poner violencia, sino todo lo contrario. O sea, violencia a cascoporro, un poco lo que se llevaba en el Imperio Romano y que se transportará a raíz, creo que muy con mucho acierto. Sí, bueno, este juego, bueno, aparte de que ya no va con Kinect, que antes iba con Kinect y que ya no es primera persona, pone un poco de manifiesto sobre qué se está construyendo la nueva generación, porque es que, por ejemplo, concretamente en este juego, han cambiado totalmente los principios con los que nos lo anunciaron. En fin, ahora seguiremos hablando, pero que hace sorprendente ver esto, porque es que cuando lo he visto no sabía qué juego era, hasta que ya he dicho, vaya, si este no se parece nada a lo que vimos. Comentar también que en este juego llevas a un general, y eres tú quien dirige, como ha comentado Robert, puedes elegir la formación para defenderte, como atacar, vas dando órdenes, además de tú mismo pues luchar uno contra uno o contra lo que te encuentres, pero que tiene una gracia estratégica pues, supuestamente de dirigir tú pues todo el ataque que vas a llevar a cabo. Bueno, el siguiente juego en mostrarse creo que ha hecho las delicias de todos los viejos jugones ha sido el reboot de Killer Instinct, el juego de Rare. Se nos ha mostrado un poco a Diego, a Cyberwolf, a Glacius, así un poco por encima, han jugado un combate, bueno, lo que podemos esperar, combates en, bueno, personajes en tres dimensiones, en entornos 2D, con los remodelados de los mapas, la verdad es que bastante guapo, no se ha visto mucho, pero bueno, poco más que decir, así que todo lo que se sospechaba que se iba a mostrar un juegazo de Rare, que iba a volver a la vieja escuela, ha sido confirmado, así que de enhorabuena estamos. Bueno, a continuación se presentó otro juego, una novedad, una IP nueva que se llama Sunset Overdrive, de la gente de Insomniac, en el cual nos presentaban un juego de estética medio cel shading, mezclando parkour con juego multijugador, en el cual tenías que acabar con una serie de enemigos que parecían, no eran zombies, sino más bien una especie de monstruos y demás, de que teníamos que colaborar entre todos con armas bastante peculiares como un lanzador de discos, podríamos intercambiar accesorios entre los personajes, pero prácticamente solamente vimos como una especie de tráiler, no se mostró nada in-game, y el juego pintaba bien para el tema multijugador, pero habrá que dar de sí si realmente llega a una especie de Left 4 Dead, si es el juego en tercera persona o en primera persona, que tampoco ha quedado nada clara, y llega a los niveles del título que acabo de comentar. A continuación ha aparecido otro título, el cual fue uno de los pocos que ya vimos en la conferencia del 21 de mayo de Xbox, es Forza Motorsport 5, y en dicho título, bueno, al margen de que visualmente es precioso, es espectacular, hemos podido ver un gameplay donde el coche pues iba a toda hostia. ¿Qué coche era, Richie, tú que me lo has dicho antes? El McLaren F1. Eso, sí. Un McLaren F1 es el que llevaba el chico, el que nos enseñaba el juego, y ha sido cosas curiosas como por ejemplo que los retrovisores sí que mostraban cuál era la carretera real que íbamos dejando detrás, algo que no sé si yo creo que no se ha visto en ningún otro juego, corrígeme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que los retrovisores muestran con tanta fidelidad como nos ha parecido ver en este gameplay. No sé si luego en el producto final pues será algo más esporádico, pero ha sido algo muy muy a tener en cuenta. Las partículas, los juegos de luces, todo lucía especular. Y también comentar que la persona que ha aparecido comentando la demo, el gameplay, ha hecho un especial hincapié en que la IA esta vez no va a ser perfecta, en el sentido de que va a ser tan perfecta que va a ser imperfecta. Me explico. En la mayoría de juegos de coches estamos acostumbrados a ver cómo nuestros nuestros contenidos toman las curvas de perfecta, automáticamente frenan como tienen que frenar y aceleran cuando tienen que acelerar, pues aquí le han querido dar ese toque más humano. Es decir, que nosotros en plena carrera podremos ver cómo un coche se estampa, cómo hay accidentes, cómo no toman quizás bien la curva y se sale. O sea, van a hacer esa perfección de la IA para hacerla imperfecta, hacerla más humana, y que cuando estemos jugando, pues sí que nos dé esa sensación mucho más realista que quizás no pueda darnos, no sé, Gran Turismo 5. Yo un apunte con respecto a la demo de Forza, bueno, lo que hemos visto al gameplay de Forza, era que he visto las ciudades bastante, bastante vacías y sin vida. De hecho, estaban como muy grises y los coches no los veía yo tan integrados con el circuito como en otros juegos. No sé si os ha dado la misma sensación de vacío, pero yo la he tenido durante todo el gameplay. Comparto lo que dices, los escenarios me parecían vacíos, pero a ver, a mí este juego lo que me importa más es ver cómo a nivel de conducción rinde el juego, con una consola más potente a ver qué puede implementar, pero es cierto que se veían más vacíos y, por ejemplo, y aún así, veíamos que con el retrovisor había popping, o sea, lo que se veía en el retrovisor tenía problemas la consola, así que no sé yo si llegan a llenar con más cosas y realmente lo puede aguantar la consola con los tres espejos a la vez del coche. Claro, yo lo que me deja un poco frío es que Gran Turismo a día de hoy, jugando en un Daytona con el máximo número de coches, se veía más lleno, quizá porque los coches van rotulados con sus pegatinas, esto era muy liso y tal, no lo sé, pero me ha dado una sensación de vacío, que obviamente, pues sí, gráficamente muy bien, todo lo que había apuntado, pero no sé, no lo he visto, o estaba en una fase alfa, o no lo he visto a la altura de otros Forza. ¡Hostia! Bueno, a continuación se ha visto un breve vídeo del Minecraft Xbox One Edition, tampoco nada sorprendente. Luego el bombazo ha venido de la mano de Remedy, ha salido Sam Lake, todos lo recordamos por ser la cara de Max Payne, y ha venido a mostrar uno de los juegos que anunciaron brevemente en la presentación de Xbox One, que fue el Quantum Break. En este se ha podido ver un vídeo CGI y se nos ha mostrado al personaje protagonista. Se ve que tiene algún tipo de habilidad para congelar el tiempo durante un breve periodo, unos 60 segundos, un minuto más o menos, para evitar que, bueno, en un accidente que muera alguien, salvarlo en ese momento y tal. La verdad es que bastante interesante por lo que se ha visto. Me ha parecido un planteamiento bastante, bastante bueno. Y si está la historia a la altura del último que vimos, que fue el Alan Wake, creo que va a ser uno de los títulos a tener en cuenta para esta nueva Xbox. A mí me sorprendió un poco la estética, yo creo que bastante peculiar que mostraba este título. No sabemos exactamente cómo va a ser la jugabilidad. Ese vídeo yo creo que a más de uno nos ha dejado trastocados por cómo la gente de Remedy va a plasmar eso a la hora de jugar, qué connotaciones va a tener y si realmente lo van a hacer jugable y que le dé gracia al título. Hombre, yo creo que a la hora de jugar ese momento que se veía, por ejemplo, de la explosión, que en esa cantidad de trocitos de cristal y tal, si realmente puedes caminar entre ellos y que se vayan moviendo en tiempo real, puede ser simplemente impresionante. Bueno, después de presentar este bombazo de los chicos de Remedy, apareció un título llamado D4, que nos cogió también un poco por sorpresa porque no sabíamos de quién era. Ahora, con un poquito más de información, vimos que es el creador del Deadly Premonition, uno de esos juegos tapado, y que tampoco, yo creo que nos quedó, a mí por lo menos no me quedó muy claro si es un juego de survival horror. A mí me pareció más un tipo, una aventura gráfica a lo Walking Dead, por decirlo de alguna manera, pero tampoco de ese estilo. Título peculiar que yo creo que puede dar de hablar mucho de sí, más teniendo en cuenta cómo fue la historia de Deadly Premonition, y si sigue por ese camino va a ser uno de los juegos que a priori no van a llamar mucho la atención, pero puede ser uno de los tapados de la próxima generación. Posteriormente se ha presentado Project Spark, un título que quizás nos puede recordar al mítico Little Big Planet de PlayStation. En este juego, pues vemos como la voz, el jugador iba moviendo o iba creando diferentes paisajes, pues nevado, bosque, con montañas, con valles, con ríos, iba poniendo la luz del sol, crepúsculo, noche. Y también iba diciendo la hora del día, y veíamos cómo, depende de la hora, ha dicho, pues las 4 de la tarde, el sol se ha posicionado de una manera particular. Luego, a partir de aquí, el jugador ha ido creando el mundo, pues ha puesto el personaje, ha puesto diversas, un pueblecito, ha puesto enemigos. Entonces, cuando ya ha llegado el modo jugable, y ha empezado el personaje junto con otro ayudante que ha creado el mismo, de una piedra ha sacado su mascota, pues han atacado a los enemigos que él mismo ha puesto. A simple vista quizás no llama mucha atención como puede llamar pues un Halo o un Metal Gear, ¿cierto? Pero sí que ha dejado algo curioso de decir, ostras, algo nuevo, algo diferente, algo que pueda aprovechar pues el Kinect con el tema de la voz. Y por lo visto también hemos visto cómo se iba contando mediante una tablet. Así que quizás no es de extrañar que sea un juego que pueda unir todos los dispositivos posibles para hacerlo funcionar. Y aparte yo creo que al final del vídeo tenía una especie de multijugador con más personajes, si no me equivoco mal, y juntándose con una especie de bicho gigante a lo más estilo Power Ranger, que puede ser, yo creo, que un título bastante divertido, a lo mejor no para jugar en tradicional, pero para así esa gente que busque algo rapidito de jugar, que puedas crear tus cosas y demás, algo más orientado a lo mejor así a la gente casual, y sobre todo a jugar con colegas por internet, que puede estar bastante divertido. A mí me ha sido muy similar a lo que es el Little Big Planet 2, en el cual puedes crear una gran cantidad de juegos diferentes, no sé, creo que puede dar bastante sí, siempre y cuando la comunidad lo apoye creando mapas y tal, puede ser bastante interesante, si no creo que acabará bastante olvidado. Bueno, posteriormente también se presentó otro título que estaba anunciado para 360, pero que se pasa para Xbox One, el famoso Crimson Dragon, que nos dejaba ver unos toques tipo a los Panzer Dragoon Horta visto en la Xbox One, y ya así se presentó posterior de este juego. Yo creo que una de esas sorpresas que al menos yo no tenía constancia, no se había filtrado nada, y que cuando lo vimos fue una sonrisa de oreja a oreja por parte de todos los aficionados de esta saga. Apareció Capcom en escena, se oyó rumores de Resident Evil 7, pero gracias a Dios rescataron Dead Rising con Dead Rising 3 en un sandbox tremendísimo, con un montón de zombies, muchas cosas que juntar. Ahora las armas ya no tenemos que estar en un taller, sino directamente el personaje las puede juntar tranquilamente en un momento. Cogió una motosierra, la juntó con un martillo y empezó a escabechar bicho viviente. La verdad es que se mostró un juego, quizás a lo mejor de temática, bastante más seria comparado con los de Rising 1 y 2, que eran gráficamente a lo mejor un poquito más joviales, más divertidos. Este se asemeja más a lo que viene siendo un Walking Dead, pero yo creo que le van a dar ese toque tan cachondo que ellos le suelen poner, y la verdad es que yo creo que fue una de las mejores sorpresas que nos ha dado la conferencia de Microsoft para esta Xbox One, ese Dead Rising 3, que pinta de manera guapa. Sobre todo sorprende porque decían que era un mundo abierto sin carga entre sectores, y lo poco que hemos podido ver, el tío cogía un coche, se iba bastante lejos. La verdad es que un mapa, me parece que era Los Ángeles, si se veía una zona de Los Ángeles y se veía Los Ángeles ardiendo al fondo. Otra cosa que se ha podido ver con el Smart Glass, a través del móvil se podía pedir un bombardeo de una zona que estaba llena de zombies. No sé, bueno, supongo que será algo puntual en el que lo podrás hacer, y si no tienes Smart Glass se hace con el mando tal cual, pero bueno, también le daba un toque diferente. Bueno, siguiendo con lo que habéis comentado de que es bastante más serio, que habéis apuntado, bueno, los gráficos y tal, simplemente un par de detalles que han sido impresionantes. Cuando se ha visto el horizonte de la ciudad todo ardiendo, lleno de humo, es decir, muy muy apocalíptico, y la masa de zombies, excepto alguno que tenía ropa más nueva, la mayoría pues tenían un tono bastante gris en la ropa, como si ya llevaran varios días en la calle, revolcándose por el suelo y tal, es decir, realmente yo creo que el juego ha perdido bastante de su parte dicharachera, ¿no? La música también era muy, muy, muy seria. Yo no sé si van a recuperar algo de la parte de diversión que tenía esto de ponerse careta, cambiar de ropa. No sé si lo harán, pero desde luego, por la tónica que tenía el tráiler que hemos visto, es que no le pega. Yo creo que puede ser que ocurra algo como ocurrió en Grand Theft Auto. Digamos, restringir un poco la libertad del personaje para ampliar la libertad del juego. Han dicho textualmente que teníamos una ciudad entera a nuestra disposición. Si eso es así, yo creo que sería perfectamente entendible que no pudiéramos hacer tantas cosas como podíamos hacer en el centro comercial. Hombre, yo no creo tampoco que sea tan estricto. Es más, quizás sí que pueda haber perdido ese toque más divertido. No obstante, creo que sea un paso para atrás muy grande para la compañía, hacer, o sea, que Capcom quitase pues el tema de todas las cosas que podías hacer en el centro comercial, la mezcla de armas, las movidas, lo de hacerte las bebidas y tomártelas y mejorarte la potencia, no sé, todo eso. No, pero que yo no lo veo mal, todo lo contrario, yo lo veo bien, es decir, yo prefiero pues coger un coche, patines. Yo lo veo, no es que lo vea mal, pero sí que lo veo un paso hacia atrás, es decir, la libertad que tenías en uno y sobre todo en el 2 de hacer un arma con lo que fuese, aquí sí que se ha dejado entrever, por ejemplo, que tú cogías una pistola y una linterna y te ponías la pistola con la linterna, o cogías una sierra y una maza, los juntabas y tenías un arma y un combo bastante chulo, por lo tanto yo creo que sería esa técnica. Sí, y es pero más, el tema de intercambiarte traje, claro, pero eso de intercambiarte traje o poder coger un bate o un esquí o cosas esas, que seguramente lo habrá, podrás coger mil cosas, pero yo creo que estará algo más restringido. Nada yo más. Creo que mientras mantengan el hecho de cuando ves una gran masa de zombies atravesarla con un carro saliendo espadas por los lados y cosas así, creo que si mantienen ese punto de diversión de bestialidad, creo que aún así va a gustar. Bueno, otra cosa también que quería destacar, que se me había olvidado ahora con estos comentarios, era cuando el tío ha tirado a la bengala, que se ha ido toda la masa de zombies hacia la bengala y han despejado un poco a la calle. Ha sido impresionante, creo que ha sido uno de los momentos más guapos de toda la conferencia. Muy chulo, la verdad. O lo del Smart Glass también ha sido curioso. También. A mí lo de romper la casa, romper el cristal de la casa y entrar a una casa cerrada, me ha parecido muy interesante también esos diferentes niveles de juego, ¿no? Pasar al tejado para entrar por casa, me ha parecido muy chulo. Me echaron droga en el Colacao. Bueno, el siguiente juego que ha presentado los chicos de CD Projekt han mostrado un in-game del Witcher 3. Creo que hay poco que decir. Todos los que los hemos visto nos hemos quedado con el culo torcido. Gráficamente, una pasada. Movimientos del personaje de Geralt de Rivia. Los escenarios. Se ha visto caminando por un campo con hierba y una ciudad o un pueblo en llamas al fondo. Creo que ha sido simplemente impresionante el movimiento de los combates. Ha habido un momento que le atacaban una especie de bichos voladores, unas especies de arpías o algo así, y cada atajo que metía lo efectuaba en dirección al enemigo y de una forma súper natural, como lo haría cualquier persona que empuñara una espada. Yo creo que, bueno, simplemente impresionante. Todos los fans de esta saga creo que es la tercera parte que se merece. La verdad es que yo creo que esta gente ha potenciado todo lo bueno que tenía el Witcher 2. Le ha pegado un lavado de cara, ha añadido cosas como que ahora podemos ir en barco, con unos escenarios yo creo que simplemente majestuosos, que la gente de Project CD es que le dan, vamos, mil vueltas a cualquier cosa, saca un pepinazo gráfico, yo lo estamos viendo y estamos literalmente flipando con todo lo que estábamos mostrando, va a mantener el sistema de combate tan característico y rudo que tiene. Y se perfila también para como otro bombazo más para la generación que viene. Es que están anunciando cada juegazo que dan ganas de que salga, de sacarte la lotería y poder comprarte prácticamente las consolas y todos los juegazos que van a salir. Hablando de juegazos, posteriormente hemos visto Battlefield 4. Hemos visto, no mucho, pero bueno, lo que hemos visto nos ha dejado bastante, bastante, pues con el culo roto. Por una sencilla razón, y es que, bueno, aunque la verdad es que sigue con la tónica de un juego bastante scriptado, lo que es la campaña al estilo Call of Duty, sí que hemos visto como unos juegos de luces impresionantes, estaban peleando dentro de un barco, el efecto del agua, el efecto, quizás no tanto el fuego, el fuego ha sido uno de los elementos que no es que peor, pero de los que menos quizás nos ha sorprendido. El agua ha sido impresionante y vemos cosas bastante chulas, como por ejemplo poder disparar a aviones, bueno, a los soportes que mantienen los aviones, los F-16, los cazas, y lanzarlos contra los enemigos, o utilizar una escopeta bastante grande para eliminarlos. No sé, la verdad es que ha sido muy muy muy dinámica esta demo. Y evidentemente gráficamente pues sigue al ritmo que tiene A con esta saga. Esperemos seguramente que en PC vaya a dar otra vez el gran salto. Yo, bueno, creo que lo hemos repetido y lo vamos a repetir, los nuevos motores gráficos en partículas se salen, y en este Battlefield de más, porque nada más que las chispas cayendo de cuando el barco se partía, el humo, bueno, las chispas volando, creo que nos han dejado muertos, vaya. Luego se presentó mínimamente un juego llamado Below, que es de los creadores de uno de los grandes juegos para iOS y creo que también está en Android, del Brothers Swords and Sorcery. La verdad es que no se ha visto mucho, pero puede ser uno de esos juegos de marca indie que marquen la diferencia en el catálogo de Xbox 360. Y ya pasando al siguiente título, se presentó un teaser, veíamos a un personaje caminando por el desierto, apuntábamos muchos nombres hasta que de repente de la arena sale una especie de robot gigante, vimos la mano del personaje y ya sabíamos que estábamos hablando del jefe maestro. Halo 5 ya se presenta, va a salir en el 2014, y la verdad es que en ese momento en el que lo anuncian, como cada vez que anuncian un Halo nuevo, la piel de gallina, prácticamente los que estamos dudando de comprar la consola, nos ha acercado un poquito más a Xbox One, con solamente mostrando un teaser. La verdad es que Jefe Maestro es un reclamo, y nadie mejor que la gente de Microsoft, con en este caso 343 Industries, haciendo ese pedazo de teaser. Ya lo he dicho, los pelos de la piel de gallina, espectacular el teaser, aunque no se mostrara nada. Pero es de esos momentos que se recuerdan en una conferencia, y este ha sido uno de ellos. Bueno, y el último gran bombazo ha sido la vuelta de Respawn Entertainment, los antiguos Infinity Ward, creadores de, bueno, participaron en Call of Duty, sobre todo, ha sido Titanfall, un juego en el que controlaremos a humanos y a mechas a la vez, un juego, bueno, lo que se ha podido ver, sobre todo han mostrado el multijugador. Un multijugador un poco extraño, en el cual recibíamos órdenes por vídeos, o el capitán de nuestro grupo también nos daba órdenes en tiempo real. Bastante interesante. Y como decimos, una de los grandes de lo que destaca son los mechas con grandes armas, con control de gravedad, en el cual podemos atraer misiles y volver a lanzárselos al enemigo. Salir ejecutados del mecha cuando va a explotar, caer sobre otro y asesinar al piloto mientras está conduciéndolo. La verdad es que bastante impresionante. Creo que a todos los que estábamos nos hemos quedado con la boca abierta porque es impresionante. Una estética que a mí me ha recordado bastante al Killzone, así con un poco futurista, y la verdad es que muy muy guapo. Sí, la verdad es que, como comentábamos un poco antes mientras veíamos el vídeo, ciertamente parecía bastante scriptado, al menos en la forma de jugar, porque no lo mataban, hacía las mil y una animaladas y no lo lograban matar, pero solo poder hacer la mitad de las cosas que ha hecho el jugador ya puede ser un multijugador a tener en cuenta. Yo he de decir que me he quedado alucinando con el momento en el que el mecha, el robot, ya no puede más, va a destruirse, él lanza un asiento eyector, sale disparado, puede disparar mientras está bajando lentamente, cae encima de un mecha enemigo y ahí desde ahí lo destroza. O sea, pudiendo hacer cosas así en el multiplayer, puede dar mucho juego, pero muchísimo. Pues la verdad es que este título cierra, yo creo que bastante bien, la conferencia de Microsoft. Verdad que a lo mejor no ha sido un final espectacular, como a lo mejor pudo ser en su momento, no sé, por poner un ejemplo, del Modern Warfare 3 o algo así. Pero la verdad es que ha quedado bastante bien, con un juego yo creo que bastante resuelto y que va a dar seguramente mucho que hablar, y más de la gente que lo trae, que tiene que demostrar que realmente son buenos programadores. Respawn ahora ya no son Infinity Ward y van a demostrar que son muy buena gente haciendo muy buenos juegos de acción. Pues básicamente esto es lo que ha sido la conferencia de Microsoft. También hemos de decir que la consola saldrá para noviembre de 2013, el precio serán $499, que a la escala 1-1 que van a hacer van a ser 499 euros, por lo tanto, otra vez los europeos salimos perdiendo porque pagaremos más por el mismo producto. Y bueno, también se ha comentado que aparecerá, si no está ya, aparecerá en muy breve tiempo un nuevo modelo de Xbox, más pequeña, más silenciosa, con dos versiones, una de 200 euros y otra de 300, que tendráis será la versión de 250 gigas. Y bueno, así antes de acabar esta parte de la conferencia de Microsoft, me gustaría, pues así a bote pronto, si tenéis alguna cuestión, algo que queráis comentar, quizás las polémicas que han habido con la segunda mano, la conectividad, si queréis decir algo al respecto, o si no, pues ya pasamos a la siguiente, como veáis vosotros. Bueno, hay una cosa que quería comentar, que estaba a punto de decirla en varias, y digo, mira, mejor me callo y lo comento al final porque acabamos antes. Hay algo que he observado a tono general en los juegos que están saliendo. yo no veo un gran avance gráfico con lo que había antes, pero sí, hilando fino, noto algo interesante. Y es que parece que están intentando hacer mapeados grandes e intentar restringir lo más posible los periodos de carga. Si analizamos los juegos que hemos visto, son inmensos. O sea, desde poder meterte dentro en el último que hemos visto, de los bichos estos, los titanes, si es que se les llama así, pero tú vas viendo el escenario y es un escenario muy grande, con bastante visión de horizonte y con bastante perspectiva. Entonces, intentar hacer algo parecido a lo que se consigue, por ejemplo, con un God of War, que salvo que te dé por andar hacia atrás, tú vas jugando, y salvo alguna cinemática, el juego va continuamente hacia adelante. Ese efecto también está muy bien. Se han visto algunos ejemplos de juegos antaño donde tú a lo mejor tenías gráficos muy buenos, pero estabas todo el rato cargando. Y parece que aquí están ahora, la tendencia actual va a ser huir de los periodos de carga y acercarse más a lo que son los escenarios donde se puede mover. Y quizá, permitiéndome un poco de ilusión, quizá podamos alejarnos de estos juegos lineales que últimamente nos ha regalado Capcom y alguna que otra compañía. Yo, a nivel general, tengo una observación que es importante y no sé si alguno la tenía ahí reservada, supongo que alguno sí, que ha sido la práctica inexistencia de Kinect en toda la conferencia, excepto en dos ocasiones y además muy forzadas, porque bueno, lo de usar solamente la voz ha sido bastante forzado. Casi que se le ha dado más bombo al Smart Glass. Y eso no sé exactamente qué quiere decir, pero que en la conferencia de Microsoft no haya salido ni un solo título exclusivo de Kinect, y las funcionalidades que han salido han sido un poco inútiles, pues en fin, creo que la propia empresa está enterrando el dispositivo antes de empezar, y creo que puede ser debido a la anterior conferencia en la que la gente puso a parir pues todo lo que no le gustó, que fue prácticamente todo lo que se vio. Hombre, yo no creo que tenga que eliminar a Kinect. No estoy muy a favor de él, evidentemente. Pero bueno, creo que Microsoft ha dado la clave en la cual interesa más, como hicieron el año pasado, hace dos años, hablar del Kinect, que todo el mundo lo puso por ir, o bueno, sabemos que está ahí, saldrán juegos, pero lo que interesa realmente, sobre todo esas conferencias, es enseñar material chicha de verdad que puedas tú jugar y disfrutar. Por lo tanto, no creo que vayan a matar a Kinect, pero sí que no le van a dar esa publicidad porque sabe que no interesan en este tipo de conferencias. No que lo maten, pero hombre, que hayan hablado bastante más de Smart Glass, pues una cosa que a mí me ha dejado un poco confuso, porque es que yo creo que lo hubieran forzado. Es decir, si realmente hubieran tenido algo de chicha, no sé, yo pensaba una reedición o una revisión de Milo, una versión con mucha amiga del libro este de Play 3, no lo sé, algo, pero es que no ha salido nada de Kinect, ni siquiera algo para tonificar el cuerpo, no sé, la última gilipollas, pero es que cero, a mí me ha sorprendido. Pero bueno, eso lo puedes ver desde el punto de vista bueno, que se han centrado en los jugadores hardcore, porque lo que han mostrado es para hardcore, y está claro que Kinect, pues, por mucha más potencia que le vayas a dar a la consola de Kinect, pues, difícilmente lo vas a aprovechar en un juego hardcore, de ahí que no lo hayamos visto, y que Smart Glass se haya visto con cuentagotas, porque tampoco es muy práctico. Bueno, y eso era otra cosa, pero del tema de los hardcore, que ya apuntaremos al final de las conferencias, que bueno, ya seguro que durante la E3 vamos a ver algo que va a llamar mucho la atención a todos. Otra lectura que se podría hacer al respecto de lo que ha ocurrido es que quizá a Microsoft le haya preocupado un poco la reacción tan masivamente negativa que hemos tenido en la última conferencia. Si ha sido, como decíamos, un globo sonda, el globo sonda se lo han pinchado nada más lanzarlo, con lo cual habrán dicho mejor cambiamos el rumbo porque la gente estaba un pelo mosqueada. Y quizá en ese sentido, pues antes un poco Ricky lo había comentado fuera de micro, de ahora ya me vuelvo a interesar, o sea, que lo que han querido quizás sea eso, digamos, reconquistar al jugador que de repente había dicho, mira, me voy a comprar una PlayStation porque es que esto no me gusta nada, y quizás haya sido tan masivo que ellos mismos hayan decidido reencarrilar esta conferencia de esta forma y dejar el Kinect y las cositas que a lo mejor se verán en lo están allí en la propia E3, pero no en las conferencias. Estoy completamente de acuerdo, y es más, yo creo que si esta es la intención, yo creo que en general lo han conseguido. O sea, por lo menos personalmente han vuelto a despertar interés en una consola que había dado por muerta y que, como lo que han anunciado, pues oye, no cierro la posibilidad de acabarla adquiriendo algún día. Vamos, que te la pillas de salida. Hombre, me sobran 500 pavos. No, y a mí me gustaría comentar un par de cosillas, aparte de, bueno, los juegos que habéis comentado, que ya los habéis explicado bastante bien. A mí hay un tema que me sorprende respecto con lo que vayamos a ver de Sony, es el tema de Forza 5, compararlo con Gran Turismo 6. Pensamos que un juego es Next Gen y el otro no, así que aquí vamos a ver, pues yo creo, un punto de inflexión importante para un cierto público que se quiera decantar por una consola u otra. Si se van a querer esperar, yo es que hasta creo Gran Turismo... que compararlo es inviable, Rodici. Claro, precisamente. Creo que compararlo es inviable. Hemos quedado por lo que tú dices, bueno, porque uno tiene, uno es de un motor nuevo, de una nueva generación y otro pero no. Pero no te creas. Hay gente que le gusta tener un gran número de coches y de circuitos, y por ahí Gran Turismo va a ganar. Son muchos factores, hay mucha gente que tiene muchas opiniones distintas, y yo creo que ahí se va a generar un debate interesante. Pues yo, mira, os voy a decir el handicap que yo creo que va a definir un juego u otro. Si Forza, como hasta ahora, tiene soporte nulo o muy escaso para volantes, o tienes que pillarte el Trus por este de cientos de euros para tener una sensación algo realística, pues no se lo va a comprar ni Dios, como ha pasado con muchos de los Forza, porque es que con el mando es que pierde todo el chiste. Y si la nueva Xbox sigue sin ser compatible con los volantes, digamos, pro más comunes, pues se seguirá comiendo un mojón, y aquí y Gran Turismo seguirán llevándose el gato al agua, porque una cosa que hace Gran Turismo es incluir soporte para todos los volantes que le pide la comunidad. Blanco y botella. Lo hemos comentado justo mientras veíamos el vídeo. He dicho a Ruedi, yo no soy muy fan de los juegos de coches, creo que el que los Forza siempre han dado la talla en cuanto a simulación de coches. Lo malo siempre ha sido el no poder combinarse con un buen volante, siempre estar exclusivo de Xbox. Entonces por ahí, como el Xbox One no corrija eso, se va a pegar un batacazo. Exacto. Claro, y lo que no sé yo si este nuevo Forza 5, ¿qué podemos ver que aporte el hecho de tener una consola más potente? Porque yo en el vídeo no he visto carreras nocturnas, ni he visto lluvia, ni he visto cosas que en Gran Turismo ya hay, y que espero y creo que sería lógico verlas y aún más potenciadas que nunca. Bueno, pues mi conclusión es que me ha parecido una muy buena conferencia, desde las que no veía hace por lo menos un par de años. Creo que en los dos últimos dos o tres años de Microsoft han sido muy flojos en cuanto a juegos, centrándose mucho en el casual, en Kinect, en hacer espectáculos de baile, cantantes, usher y cosas que no venían al caso en L3. Creo que han aprendido, por lo tanto me quito el sombrero en ese sentido, aunque lo hayan tenido que aprender a palos. Pero bueno, han venido, han presentado gran cantidad de juegos, muchos exclusivos que van a decantar la balanza a su favor, a falta de ver las otras. Pero bueno, como digo, lo veo muy bien, recuperado mi confianza en Microsoft, así que eso, que por mí, nota bastante alta para Microsoft. Bueno, pues yo por mi parte, después de la conferencia que dio ahora cosa de dos semanas, en la que mucha gente salió decepcionada, yo creo que ha dado un paso al frente y ha cumplido lo que tenía que prometer, y prometió juegos y ha sacado juegos. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. El catálogo que acaban de presentar, yo creo que tiene cosas interesantes. El Quantum pinta fenomenal. Han hecho cosas, yo creo que eran lógicas, ofrecer a la gente que está pagando ahora mismo por el Xbox Live Gold juegos, que es lo que está haciendo la competencia. Por lo tanto, manteniendo eso, ya se aseguran tener el mejor servicio online que se puede ofrecer actualmente. Y con todo esto ha dado un golpe de efecto, que ya lo comentaba Rudisi. Mucha gente estaba ya un poco asustada, desquiciada con lo que iban a sacar Microsoft, sobre todo los juegos, porque ya la consola sabemos que tiene debilidades que a mí personalmente no me terminan de convencer, pero bueno, y ha sacado eso, juegos, que es lo que hacía falta, y que a los jugones de toda la vida pues nos volvieran a ilusionar. Y yo creo que una conferencia muy completa, muy buena, y que comparada con los años anteriores, a un nivel de notable alto. Bueno, pues yo destacar un par de cosas. Una sería que la conferencia ha empezado con el tráiler del nuevo Metal Gear, que es brutal, aunque ya lo habíamos visto, pero creo que una forma magnífica de empezar una conferencia. De hecho, ha sido lo que ha ido marcando mucho de los E3. Otra de las cosas es cómo ha sabido corregir Microsoft el mal tiro por donde iba la consola, porque iba por muy mal camino. Y otra, que los usuarios deben ser bastante más optimistas o recibir mejor la información. Yo la cantidad de tonterías que he estado leyendo en Twitter y la cantidad de malos sentimientos hacia la conferencia, bueno, me ha parecido muy estúpido, porque si estos no son los mejores juegos que hemos visto en nuestra vida, pues entonces cuáles son los mejores juegos que hemos visto. Es decir, yo en The Rising he visto el mejor juego de zombies que he visto nunca, por ejemplo. Hemos visto Metal Gear 5, hemos visto Battlefield 4, que han sido impresionantes. No entiendo el malestar de muchos miembros de la comunidad, a menos que realmente no hayan jugado un juego en su vida. Entonces sí lo entiendo. Bueno, como ya dije, esta conferencia a mí me ha vuelto a despertar el interés por una consola que había perdido completamente, pues el hecho de que el sistema de Gold se haya cambiado a ser no por cada perfil, sino por una consola que personalmente a mí me jodía mucho porque la comparto con más gente. El hecho de que regalen los juegos con el Gold, bueno, por fin en el Gold ya, claro, el PS Network Plus, pues ya lo veías más y ahora ya lo comparas y ya te sale más a cuenta, ya lo ves mejor. La retaila de juegos que han presentado ha sido espectacular, una de las mejores conferencias de tres que he visto, porque es que era juego y casi todos con gameplay. Un teaser del Halo, que para cualquier amante del Halo consigue lo que busca un teaser, que es poner los pelos de punta y esperar a más información. Y el único punto negativo, pues el precio, pero que tampoco es raro, o sea, todos sabíamos que iba a estar por ahí. Y nada, a ver de aquí a que salga, que se enseña y que más veremos, porque como dice José, mal no pinta, o sea, la realidad es que tampoco nos van a poner las cosas tan bonitas como siempre queremos, y la consola, pues bueno, tampoco está tan mal. Bueno, yo por mi parte decir que mantengo mi posición de que no estoy especialmente ilusionado con lo que he visto tampoco, pero sí es cierto que tengo que reconocer que, hombre, Microsoft parece que está perdiendo un poco, que como bien ha resaltado antes Robert, se han dejado del Cirque du Soleil y se han dejado de grandes espectáculos pirotécnicos para hacer lo que hay que hacer. No ha habido demasiado efecto, como nosotros decimos de broma entre nosotros, Paco el Brasa, que también tiende a ser un... En la anterior sí que hubo mucho Paco el Brasa, en esta no vio tanto. Ha estado muy fluida. Veo que al menos esta vez sí se han tomado las cosas en serio, y aunque personalmente tampoco he visto demasiado que a mí personalmente me haga la atención, quiero decir que en general tengo una actitud más positiva con respecto a lo que hubo hace unas semanas con la conferencia previa que hicieron. Veo que al final sí, era cierto que Microsoft lo que hizo fue de presentar, o han cambiado de rumbo, o directamente es que lo que querían era esto, presentar eso en la preconferencia y soltar la bomba en lo que es la propia E3. Y hombre, también quiero resaltar que obviamente vamos a ver más juegos en esta consola que no se están anunciando en la conferencia como tal, pero porque son multis. Aquí creo que Microsoft ha querido resaltar sobre todo algún multi, pero en general casi todos los exclusivos, porque es lo que va a hacer falta ahora. Es decir, la gente está con el dinero diciendo ¿cuál cojo? Y ahora hace falta pues decir exclusivos para eso de coge la mía y no la de la competencia, y es lo que hace falta. Claro. Pues bueno, chicuelos, una vez ya hemos comentado y exprimido a fondo lo que ha dado de sí la conferencia de Microsoft, toca a otra de las grandes. En este caso vamos a hablar de Nintendo. ¡It's me, Mario! Y es que esta vez Nintendo hay algo curioso, algo diferente, es que no ha hecho una conferencia como tal, es decir, con los medios en directo y apareciendo las grandes eminencias de la compañía, sino que lo ha hecho mediante lo que se conoce como un Nintendo Direct, que es una conferencia que ya estaba pregrabada y que a partir de ahí pues se han dado al play y han pasado todo lo que quería Nintendo mostrar en E3. No obstante, no deja de ser igual de importante para ver las novedades que va a traer la compañía nipona, así que tanto Seth Gramonde como Rodizzi, que son los dos que más se han puesto en este tema, nos van a explicar qué novedades hay y si merece la pena que nos hagamos con la Wii U sobre todo. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. La Nintendo Direct comienza exactamente igual que ha comenzado todas las que han estado haciendo en estos últimos tiempos. Y bueno, empezaron hablando de Pokémon X y Y para 3DS, con más Pokémon, con más... Ahora hay un tipo de Pokémon nuevo que es el Pokémon Hada, y hay una cosa que se llama el Poké Recreo, que podemos acariciar a los Pokémon y darles de comer y hacerles carantoñas y que te quieran mucho. No sé, yo personalmente a mí no me interesa, pero bueno, para los amantes de Pokémon ahí lo tenéis. Después tenemos un Super Mario 3D World que viene a ser lo mismo que vimos en el de Nintendo 3DS, pero llevado a la Wii U y obviamente con la capacidad de jugar a 4 jugadores. Y una cosa un tanto peculiar, y es que te permite usar a los 4 personajes que había en Super Mario Bros. 2, aquel juego que salió del Doki Doki Family, que lo cambiaron los sprites y tal y cual en la Nintendo NES. Pues aquí ahora han cogido la idea de lo que hicieron allí y lo han llevado a Mario. Es decir, tenemos a un Mario que es como siempre ha sido, un Luigi que salta más alto, un Toad que corre más y una princesa que puede flotar un tiempo, exactamente igual que en el juego aquel de la NES. Y con esta idea y con manejando los personajes, pues podremos avanzar en los niveles, que bueno, espero que se haga con más difíciles que lo que se vio en el de Nintendo 3DS, que creo recordar que me dijisteis que era muy fácil. Yo te confirmo que el de 3DS era muy excesivamente fácil durante el 80% del juego. Lo que a mí este juego cabe destacar, que no sé si es la nueva línea que quiere seguir Nintendo, en vez de usarlo ahora ya, después de usar los New Super Mario pues para Wii U, pues ahora los cooperativos a 4 los quiere cambiar y llevar al mundo este de Super Mario Land 3D, que es, bueno, pues superficies más anchas, pero no es el juego de Mario que esperábamos. Esperábamos un nuevo título que siguiera las líneas de los Galaxy o fuera un nuevo plataformas, y este de luego que no va a ser el Mario que todo el mundo espera para esta consola. En cualquier caso, lo tendremos para diciembre, según parece. Bueno, también nos han enseñado un Mario Kart 8 con una serie de cuestiones en plan que ahora tienes antigravedad, es decir, que puedes tener circuitos por delante y por detrás de una misma... Imaginaros una especie de tabla, pues puedes correr hacia arriba por un lado de la tabla y después bajar hacia abajo por el otro lado, la otra cara de la tabla. Es bastante peculiar, puedes incluso correr boca abajo, hay motos también, bueno... evoluciones de lo que es la saga Mario Kart, que sigue siendo muy divertida, las cosas como son. Este lo tendremos para primavera de 2014. Después nos cogimos el Wii Party U, que bueno, con más cositas, usando la tablet y con muchos más minijuegos. Y obviamente augurando mucha diversión para los que les gusten los tipos de juegos party, claro. El Wii Fit U lo van a retrasar y el Wii Party también lo van a retrasar. Estos dos juegos van a venir con retraso. Después han comentado una cosa, y es que por lo visto vieron los dibujos tan buenos que hacía la gente con el Miiverse, y que eso les dio la idea de hacer un software que va a estar a la venta, pero que permite dibujar con mejores herramientas y con muchas más cosas, que creo que va a salir este verano. Y después llegamos a lo que fue, bueno, lo que yo diría que es lo más fuertecito así, ¿no? Los lanzamientos third parties. Tenemos el Assassin's Creed 4 Black Flag, que bueno, ya creo que lo conocemos todos. Batman Arkham Origins y una versión para que es el Blackgate, que va a ser para 3DS. Deus Ex Human Revolution, Disney's Infinity, Just Dance 2014, Rayman Legends, que sabe lo que pasa con él, porque vamos, menudo retraso. Retraso para que salga para todas al final. Exactamente. Scribing Out to Masked, DC Comic Adventure, que va a salir, creo que para la 2 también o algo así. Disney's Planes, Shin Megami Tensei 4, que es para 3DS. Skylanders Swap Force, Splinter Cell Blacklist y Sonic Lost World y Watch Dogs. Realmente de aquí muchos son multis y otro, creo que Sonic Lost World es de los que van a ser totalmente exclusivos. No habrá, sí, uno Sonic, más por ahí. El nuevo Sonic, además, que tendrá dos versiones, una para Wii U y otra para Nintendo 3DS. Es un juego, pues a mí me da bastante recelo, porque otra vez tenemos una cámara desde detrás de Sonic. Fall Generations también tenía estas fases que ponían la cámara desde detrás, pero que eran bastante simplonas, y el juego parece que se basa en eso. Esperemos que Sega haya tomado nota de cómo le sale el último juego y lo mejoren. Y bueno, ya entramos a enseñar cosas que ya se había anunciado, pero se enseñan un poco más, ¿no? Como el Zelda Wind Waker HD. Donde, bueno, nos han quitado una opción que había de Tingle conectándose con la Game Boy Advance para que otro jugador ayudara, que eso obviamente lo han quitado porque ya la Game Boy Advance está un poco descatalogada. pero lo han añadido una opción para soltar como mensaje en una botella que van al Miiverse, y tienes un aparato o un dispositivo para sacar fotos que también las puedes colgar, cositas de ese tipo. Se ve bastante bien el juego, pero por contra hay que decir que no se han dado noticias, bueno, más que confirmar que está en desarrollo, lo cual ya nos imaginábamos todos, pero no se ha dado ninguna otra noticia de ningún otro Zelda, así que habrá que seguir esperando. Claro, es que eso lo comentaba hace poco con un amigo, o sea, el Zelda está muy bien, pero no deja de ser un juego que ya ha salido en su momento y que están haciendo algunos retoques, pero tampoco demasiado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que le han puesto luces dinámicas y le han puesto mejores texturas, pero vamos, tampoco es una cosa que destaque muchísimo el cambio. Hombre, desde luego está mejor que la HD Revision que se suelen ver en Play 3, pero bueno. No, el remake este luce espectacular, o sea, de los mejores remakes que he visto, pero es eso, nos quedamos con las ganas de saber algo más que está en desarrollo, hombre, eso ya lo sabíamos, del nuevo título. Wonderful 101, que saldrá por lo visto el 23 de agosto, donde puedes usar a gente para convertirlas como en armas y luchar contra unos invasores, y creo que incluso pueden jugar en multijugador. Después tenemos un nuevo Donkey Kong que se llama Donkey Kong Country Tropical Freeze, donde atacarán una especie de bicho en plan vikingo, y bueno, pues podemos esperar algo parecido a lo que vimos en Wii, pero obviamente con mejores gráficos y adaptado a lo que es esta nueva consola. Juego otra vez está desarrollado por Retro Studios, que ya hicieron la versión de Donkey Kong Country Returns para Wii, pero me he quedado con las ganas de saber, porque decían que Retro Studios está preparando un nuevo juego y nada, nos quedamos con saber que están haciendo ese Donkey Kong, pero la nueva IP que se supone que están desarrollando tampoco han dicho nada. Pues la verdad es que no. Bueno, aquí tenemos otra de las piezas fuertes, que es el Bayonetta 2, que saldrá en 2014. Bueno, he de decir que obviamente se nota que el mismo equipo, se nota estéticamente, se ve parecido al 1, con algunas novedades. Le han, entre comillas, dicen ellos, le han hecho un cambio de look al pelo, y eso es básicamente para ahorrar recursos e intentar darle más calidad al título. Y después tenemos X, que por ahora no se ha hablado como, no se ha nombrado Xenoblade ni nada por el estilo. Sigue siendo X. Se ha enseñado gameplay, podemos manejar unos mechas grandes, podemos hacer una serie de cosas, pero por ahora no se ha confirmado nombre. Pero este nuevo vídeo que han lanzado de X, bueno, a mí me deja la sensación que es el título, uno de los títulos más importantes de Wii U que veremos en los próximos años, porque no solo a nivel técnico es un juego que me parece sobresaliente pese a la consola en la que está, sino a nivel artístico, también todo lo que se ha podido ver, las posibilidades, tanto a pie como con el mecha, me parece un juego que va a dar mucho que hablar. Sea o no sea la segunda parte de Xenoblade, realmente es que el Xenoblade fue un juego muy grande y han demostrado que esta compañía, que también tenía sus añitos, no es una compañía nueva precisamente, va a hacer un juego con una calidad sobresaliente como fue el primero. Y bueno, queda la sorpresa, que es el Super Smash Bros. Para DS y Wii U. Que como personaje nuevo incorpora a Mega Man. Y bueno, yo se ha visto un poco de combate y tal, pero no sabemos si va a ser algo tan redondo como fue el Brawl, que es que yo creo que dudo que algo pueda superar al Smash Bros. Brawl por lo que se ha estado viendo, vamos. Hombre, el listón del Brawl es muy, muy, muy alto. Habrá que ver, yo sobre todo lo que habrá que despejar dudas es la conectividad que vaya a haber entre Nintendo 3DS y Wii U, porque lo que se ha mostrado, se ven distintos los dos juegos, no se ve exactamente el mismo juego para una pantalla y para otra, con lo cual no sé si se podrá jugar a la vez desde una 3DS con una Wii U, y ver, solo se ha mostrado combates, el combate sigue la misma línea, se ha podido ver la bola Smash que continúa, no recuerdo haber visto ningún objeto nuevo, y bueno, se confirma otro gran personaje como Mega Man para un plantel ya impresionante. Yo quiero resaltar que creo que en este principio vamos a tener la misma situación que se produjo cuando salió la Wii U con respecto a las otras dos consolas. Me explico. Yo recuerdo un vídeo que vi en Game Trailers en su día, que era una comparación. La pantalla estaba dividida en tres y veíamos el uno de Marvel, el Ultimate Alliance, creo que era el 2, y se veía la versión para Xbox 360, la versión para PlayStation 3 y la versión para Wii. Y el de Wii obviamente se había perjudicado hasta los extremos. y desde entonces dejamos de ver juegos para Wii de que fueran multi. Y yo creo que va a pasar lo mismo cuando veamos una comparación en pantalla del Assassin's Creed 4 Black Flag entre las tres plataformas y veamos el de Wii U, que va a quedar pues enteros por detrás, como es normal, como igual que va a quedar entero el de Xbox 360 si sale, y el de PlayStation 3, vamos, no nos engañemos. Al ver esas comparaciones, no sé cuánto va a aguantar Nintendo sacando multis, porque es que hacen daño esos vídeos de comparación, ¿eh? Es que fíjate que los multis que hemos comentado son juegos que salen para Xbox 360 y PlayStation 3, es por eso igual. Es por eso que salen para Wii U. En cuanto veamos multis que son solo para Xbox One y PlayStation 4, no se van a molestar en crear un nuevo motor para, o adaptar un motor para su juego. Y el problema, como estamos diciendo, es que prácticamente lo importante que hemos visto aquí todo es de Nintendo. El apoyo de third party se limita a juegos que sabemos que van a salir para todas las plataformas, porque no están desarrollando en exclusivas, que excepto el X y el Bayonetta 2, el resto de juegos de third parties son multi, lo cual está deja bastante en mal sitio a Nintendo. Y para mí lo más preocupante, que es que su apuesta por el tablet, yo no veo aquí ningún solo juego que, como vimos con un Zombie U, que apueste fuerte por el tablet, no lo veo. Entonces, ¿para qué sacas un tablet si no lo aprovechas? Yo, desde luego, para mí, es la más floja, obviamente, de las tres. Obviamente, para, o sea, yo hay juegos que me gustaría coger en Wii U, no voy a engañar a nadie, es un hecho, pero realmente, algo que me diga cómprate esta consola, no lo estoy viendo con Nintendo, y los que conozco que la tienen de capa caída. Es una de estas consolas que está bien tenerla, se tiene ya alguna de las otras y dices, bueno, si me sale barata la compro, pero como consola única, no la veo. Pues Nintendo, yo creo que ha jugado la baza que juega siempre. Va a sacar un Mario Kart, va a sacar el Melee, ha hecho un remake otra vez de un juego de Zelda. Y el que se esperaba algo totalmente diferente es que no sabe o no quiere entender a lo que está haciendo Nintendo. Lógicamente, Nintendo lo que hace es siempre lo mismo: juegos de Mario, juegos de Donkey Kong, juegos de Zelda. Y a la gente que le gusta jugar esos juegos, pues tendrá la Wii U desde que salió prácticamente, porque es lo que ofrece Nintendo, esos títulos que ellos saben aprovechar. Quizás a lo mejor el Mario no es el título que todos esperaban después de haber visto ese grandioso Mario Galaxy 1 y 2. Pero vamos, la conferencia de Nintendo yo creo que ha sido correcta para los usuarios que son nintenderos a muerte, que juegan siempre a los Donkey Kong y demás títulos. Y de resto pues poco más. ¿Se tendrá que esforzar? Pues evidentemente que sí. Se está quedando sin ser parties y eso a la larga lastra mucho. Y más cuando la consola no lleva todavía ni un año de vida. Así que o se pone las pilas Nintendo y consigue que las compañías se metan a producir juegos para ella, o la consola va a durar menos que la Dreamcast. Ricky, yo reitero, o sea, lo que a mí me preocupa, o sea, es lo que tú comentas, ya sabíamos eso, pero a mí lo que me preocupa es que la propia Nintendo, que normalmente es la que demuestra las capacidades de sus máquinas o lo que las hace diferentes, en este caso no lo estamos viendo. Es que hasta que no veamos el Wii Fit o eso, que sean el Wii Fit o el Mario Party, que van a ser minijuegos y chorradas, no estoy viendo implementado ese tablet y esos 2 gigas y esa latencia súper baja para el tablet que se puede implementar en un juego. Es que no hay juegos que lo estén enseñando. Y eso es suicidarte. O sea, ¿para qué lanzas algo que no sirve o que no lo usas? Es que, de hecho, si me permitís, Satoru Iwata, si no me equivoco, es el que estaba hablando en la conferencia, salió pidiendo perdón, incluso haciendo un saludo a la japonesa, pidiendo perdón porque tenía muy pocos títulos en que presentar. O sea, que eso yo creo que lo dice todo. Así es buena persona. Bueno, pues después de la conferencia de Nintendo, nosotros vamos a dejar un momentito apartadas dichas presentaciones para centrarnos, para hacer un pequeño break, un pequeño descanso y adentrarnos en el ¿A qué juegas? En esta que juegas, como no podía ser de otra manera, vamos a ver cuáles son aquellos juegos que vamos a jugar del E3, cuáles hayan sido aquellos juegos que más nos han impactado, que más nos han dicho, oye, pues me voy a comprar esta consola o quiero tenerlo ya mismo, estoy rezando para que salga ya mañana mismo. ¿Cuáles son aquellos juegos del E3 que vais a ponerle o que queréis ponerle a mano encima? ¡Redici! ¡Bueno! Pues como ya he dicho en varias ocasiones, el Destiny, desde que se vio y cada vez que veo más cosas, me parece un juego más espectacular a cada día, con lo cual ese cae, no sé qué plataforma, pero va a caer seguro. el... coño, ¿cómo se llama el último que ha presentado Microsoft? Multijugador con mechas. El Titanfall. Ese. Titanfall. Te lo vas a decir todos tú, ¿no? ¡Zasca! El Titanfall también ha aparecido un juego con un multijugador que tiene, parece súper espectacular, con muchísimas alternativas y tremendamente divertido. El Forza 5, pues hostia, la verdad es que me gustaría mucho probarlo, pero siempre está el... saber si saldrá un buen volante. Y hombre, también, aunque sea un puto teaser, pero es que ha sido tan guapo del Halo. Uf, puto fanboy que soy, pero es que también tiene muy buena pinta. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Ricky Snyder, ¿a qué vas a jugar? Uy, uy, uy. Pues yo resaltaría solamente dos títulos. El primero es el Quantum Break, que me trae la forma en la que tiene esta gente de hacer los juegos. El Alan Wake me gustó bastante y este la verdad es que me deja intrigado por cómo van a hacer el desarrollo del juego. Y otro de menor calado, que es el D4, más que nada porque es el creador del mítico Deadly Premonition. Entonces me parece que el chaval ha demostrado mucho con ese juego y a ver si con este nos acaba de sorprender y se lanza el estrellato de la manera que se merece. Negativo. José Jabalí, ¿tú a qué vas a jugar? ¡A tope! Pues mira, yo todos los de PS3, es decir, todo, el Beyond Two Souls y The Last of Us y todos los demás, que me han parecido excelentes los de PS3. Y de nueva generación me ha llamado muchísimo la atención Quantum Break y Final Fantasy. Lo que pasa es que Final Fantasy tenía alguna imagen in-game un poco cascaruja, pero aún así me llaman mucho. De todas formas, a ver, que me gustan todos los que han salido, pero no quiero tampoco decir toda la lista. Me quedo con estos: Quantum Break, Final Fantasy y los de PS3. Ahí es nada, Robert. ¡Ay, pataliebre! Bueno, pues como decimos, parece mentira, pero de este 3 la verdad es que hay bastantes títulos. El Titanfall y el Destiny ya los ha dicho Ruedi, así que yo me quedo con dos de Ubi. Uno es el Division, que bueno, simplemente impresionante, que cuando lo estábamos viendo fue abrir los ojos como platos porque vamos, no hay nada que achacarle. Y luego el The Crew, ese juego de coches cooperativo que, bueno, como siempre aquí en Indie Podcast siempre estamos jugando a cooperativos, así que entre nosotros ese juego puede dar mucho de sí y estoy deseando pillarlo. Ahora es tarde. ¿Y Sergio Lamonte? ¡Cuidado! Pues mira, yo empiezo a salir un poco de esa desgana que anuncié al principio y, hombre, tengo de Play 3 el Beyond Two Souls y el Last of Us, por supuesto. Metal Gear 5. Por el culo te la hinco. Que va subiendo el hype por momento. Y el que para mí me ha hecho levantarme de la silla y aplaudir ha sido el Mirror's Edge 2, que tenía muchas ganas de verlo en pantalla. Y la verdad es que me ha hecho mucho hype. Y ya por último, lo que pasa es que todavía eso está muy por hablar. El Kingdom Hearts 3, que bueno, también tiene buena pinta, pero hasta que no se vea algo un poco más allá de lo que se ha visto, no puedo decir. Final Fantasy XV, el problema que tengo es que lo vi muy poco jugable, vi demasiada cosa a la vez y no me imaginé cogiendo un mando algo así, pero bueno, ya se verán cosas in-game y veremos. Y bueno, si cabe el Castlevania Lords of Shadow 2, yo el 1 no me gustó mucho, pero este 2 tiene algo de buena pinta que me está gustando, ya veremos si me van convenciendo con el paso de los meses. Pues estos son los juegos que se han presentado que van a encandilar a nuestros zumbados. Yo he de decir que, evidentemente, el que me conozca sabrá que mi primera elección es Dark Souls 2. Se ha mostrado un pequeño vídeo, no ha enseñado mucho, aunque ya se ha visto bastante en una conferencia que se dio un vídeo de 10 minutazos de juego. También, bueno, Destiny y el Vision han sido una pasada. The Crew es curioso para el tema del cooperativo. Hay dos cosas nuevas que han aparecido, tres mejor dicho, uno es el The Order, creo que en 1886, para PlayStation 4 se presentó, que parece muy chulo con ese estilo steampunk un poco barroco, con que puede recordar Dishonored. Después tenemos el Rise, que salvo que sea mucho de Quick Time Events que le pueda lacrar un poco, al menos la ambientación era una pasada con ese ejército romano atacando a los bárbaros. Y por último, Mad Max, aunque también se ha visto muy poco, solo se ha visto un teaser, pero una franquicia basada en Mad Max, pues que nos puede recordar pues al Rage o al Fallout, puede ser también muy muy divertido de jugar. Así que, como bien decíamos, este 3 no se ha quedado manco en juegos y tenemos muchísimos títulos que queríamos probar ya mismo. Tienes dinero, me das... We'll be right back. Y bueno, prosiguiendo con las conferencias dichosas, vamos a centrarnos en la última de las grandes, es el turno de Sony. Y bueno, creo que no me arriesgaré mucho y creo que puedo hablar un pelín en boca de todos. Sé decir que es la que más ha sorprendido y es generalmente la que más ha gustado al personal, sobre todo por las noticias bomba que ha dado Sony al final de la dicha conferencia, que ya lo comentaremos. Y bueno, no sé, aquí los tumbados que le hayan estado comprobando, entre los cuales me incluyo, vamos a traeros un poco las grandes impresiones que nos ha dejado esta última conferencia de Sony. Así que chicos, dadle caña. Bueno, pues podemos empezar por el primer título que mostraron, que bueno, tras una hora que tardó más o menos en arrancar, diciendo básicamente tontería porque la chicha vino al final, lo que había que hablar de la máquina, pues empezaron hablando de Batman Arkham Origins multiplataforma, y bueno, lo cierto es que tiene muy muy muy buena pinta. No se ve tampoco gran cosa, aparte de lucha, un poco un CG, y bueno, en definitiva lo que vi me gustó bastante y parece también bastante más abierto que el Arkham Barrio, pero bueno, no se puede decir mucho tampoco de ese título. ¿Que el Arkham Barrio? Es que así lo bautizó Greff como Arkham Barrio porque no es muy grande. Ah, vale. Dios. El impacto ha sido brutal. Sí, bueno, básicamente lo que empezó la conferencia Sony bastante lenta, la verdad, porque sobre bastante todo bastante no, mucho. Básicamente porque al principio empezaron a mostrar muchos juegos de PlayStation 3 y PS Vita. Empezaron pues que si todos los que hemos comentado, que si el Beyond Two Souls, el Last of Us, el Gran Turismo 6. Y claro, son cosas que ya conocíamos, que ya hemos visto. También centraron bastante la atención en PS Vita, diciendo que aportarían 85 nuevos títulos para la pequeña de Sony, entre los cuales se destaca el Dead Nation, que salió en plan indie para PS3. También destacan el God of War Collection y un juego que quizás a Ricky le interesa, que es el Walking Dead 400, si mal no recuerdo. También a partir de aquí es cuando empezaron ya con la conferencia en sí, con lo fuerte del momento. Presentaron físicamente la consola. A mucha gente no le ha gustado, no sé cuáles han sido vuestras opiniones sobre el diseño de la consola. Yo voy a decir que no me ha desagradado, que bueno, podía haber sido peor. Hombre, yo cuando la he visto he pensado, y se reían de Xbox 3, de Xbox One, o sea, es rara, yo creo que es rara, y a mí personalmente ninguna de las dos me acaba de gustar. O sea, tienen esos diseños tan raros que les han puesto, partidas por en medio, no sé, no... Lo que me importa más a mí, y espero, es que sean fiables, cosa que las otras no eran. Yo creo que solamente la he visto en fotos, y cuando la vi directamente, no sé si os pasa a ustedes igual, que se te viene a la imagen de... es la Xbox One. O sea, el diseño yo creo que es bastante similar el uno con lo otro. Y si nos la hubieran puesto las dos a la par, pensamos que era el mismo modelo de forma diferente o con diferente disco duro o algo así. Pero al menos la impresión que me da es de que las dos se parecen demasiado. A continuación se nos habló de GTA V, pero no se enseñó nada del juego. Simplemente de comentar que habrían packs de la consola que incluirían unos cascos exclusivos. La Play 3, ¿eh? Ojo, no la Play 4. Sí, sí, hablamos del PlayStation 3. Y sí, porque aún no llegábamos, bueno, sí, a PlayStation 4. Y luego también se nos habló de un nuevo diseño para Sony Pictures, bueno, para ver películas y para ver música a través de PlayStation 4 y el sistema de PSN, que bueno, pues siguieron con lo de siempre, que es muy bonito, que tiene de todo y un gran catálogo. Pues lo que veíamos a continuación era una intro de un título que llamaban The Order 1886 de Santa Mónica, del estudio de Santa Mónica, y bueno, pues tenía muy buena pinta. Lo que no sé es si estaba, yo entiendo que no estaba hecho con el motor del juego, pero no lo dejaban tampoco en ningún momento claro, y hay un par de tomas que... no sé, lo ponía en duda, digo, bueno, ¿esto será in-game o no? Yo entendí que no, entendí que era todo CG. Pero bueno, por cómo lo presentaron y por lo que dieron a entender y por lo que pude entender, no dejaba muy claro que no lo fuera. El título, bueno, la trama tiene muy buena pinta, como bien ha dicho ante Amu, recuerda algún que otro título. y podíamos ver como cuatro personajes que iban en una carroza, se bajan de ella, empiezan a ser atacados por una especie de hombres lobo, diría yo. Sí, a mí hombre, licántropos, sí, hombres lobo, algo así. Sí, entes oscuras varias. Y bueno, pues con armas bastante variopintas, pues se los quitaban de encima. Llamaba la atención uno que tiraba como una especie de ráfaga de explosivos y luego daba un a una especie de resorte y se activaban todos. No sé, tenía buenas cosillas. Pero vamos, habría que verlo in-game, que yo creo que lo que vimos no nada de eso era in-game. Pero por lo visto a mí me parecía un juego que no sé si da esa sensación que intentan enfocar al cooperativo, porque se iban apoyando los distintos personajes. Decir también que es exclusivo para PS4 de momento. Y bueno, la verdad es que pinta muy pero que muy bien. Otro de los títulos que se vio entre comillas, y digo bueno, ahora aclararé eso, era The Dark Sorcerer, un nuevo juego en teoría para PlayStation 4, pero cuando, vamos, lo hemos visto aquí los miembros del programa, pensamos en su momento que era demo técnica, no pensamos que era ningún juego. Lo que pasa es que a lo largo del día, cuando han ido saliendo noticias, pues algunas dan por hecho que es una demo técnica, porque el tío así lo presentó, y otras dan por hecho que es un videojuego. No sé qué información se estará manejando, pero el que presentó el vídeo sí dejó caer como era algo que habían preparado. No se sabe bien lo que es, pero bueno, The Dark Sorcerer en cualquier caso impresiona bastante. Bueno, lo que se vio era un mago con un goblin y estaba pues en su guarida preparando una poción y básicamente pues estaban ahí hablando, haciendo pues bromas. Y de repente lo que hacen es como cambiar, quitar todos los efectos especiales que hay alrededor y como si estuvieran en un croma. En un plato de televisión con el croma detrás, con lo cual ponían los efectos y quitan los efectos. A darnos a entender pues la potencia de PlayStation 4 para quitar y poner cosas. Y una vez pasada la demo esta técnica, que quizás se convierte en juego, quizás no, Sony también mostró su interés y su favor hacia los juegos indie, hacia las compañías más pequeñas, y han aparecido títulos como Mercenary Kings, The Witness, Transistor, que son los creadores del Bastion, Secret Ponchos o Rise Dead, todos para PlayStation 4, juegos indie, juegos rápidos, juegos que no serán muy muy profundos, pero juegos que prometen diversión, y una pequeña sorpresa, sobre todo para los más fanáticos, y es que se va a remasterizar el juego del Abe Oddside, el Oddworld, el primero de todos, el que narraba las peripecias de nuestro amigo Abe, llamado ahora Oddworld New and Tasty. En principio, pues parece ser que será esta remasterización del juego que, al menos en la conferencia, tuvo bastantes aplausos y gustó bastante. Pero donde uno de los puntos fuertes de la noche, donde vino muchos aplausos y mucha gente que le dio las gracias a Sony, fue cuando anunciaron uno de los títulos que parecía haber caído en el olvido, del cual se hablaba muchas veces, que en PlayStation 3, salvo algún que otro remake, no ha salido nada nuevo, y es que estamos hablando de Kingdom Hearts 3. Ya ha aparecido conforme se está desarrollando, apareció un pequeño vídeo donde se veía un gameplay del protagonista corriendo, la oscuridad lo estaba persiguiendo y él intentaba escaparse, saltaba por encima de ella. Bueno, tampoco se puede ahora mismo juzgar, pero al menos sí que es una saga bastante profunda que mezcla personajes, mejor dicho, de Square Enix con personajes Disney, que enganchó muchísimo, sobre todo en Play 2, que fue cuando apareció, y en Play 3 pues estaba totalmente desaparecida. Previamente a este teaser del Kingdom Hearts, bueno, pudimos ver más gameplays y más trailers del Killzone Shadowfall, que sigue lo que ya vimos, un nivel técnico brutal. También pudimos ver más cosas de Infamous Second Son, que bueno, parece que va a seguir la línea de los antiguos Infamous, pero dándonos aún más posibilidades, pues como cabía esperar. Dos títulos que pintan realmente bien y dos exclusivas bastante importantes para PlayStation 4. Pues otro de los titulazos que pudimos disfrutar en la feria fue Final Fantasy XV, que bueno, yo lo que vi me dejó con la boca abierta, porque también en teoría es todo in-game. De hecho, ya se vio una demo técnica de lo que se podía hacer. Lo que pasa es que luego, cuando hemos visto imágenes de la cinemática y más tarde vimos imágenes del juego, pues bueno, ya daba que pensar de si la cinemática o al menos todas ellas eran in-game. También es verdad que al verlo con esta resolución y a través de streaming, pues no hace justicia nunca al juego real. Yo he visto cosas que me recordaron a cuando vi Castlevania por primera vez, el Castlevania de nueva generación, el Lord of Shadow, que pensaba que no era tiempo real y luego resulta que era tiempo real. Bueno, pues con Final Fantasy creo que nos va a pasar un poco lo mismo. No vamos a ver si es tiempo real o no hasta que lo juguemos, pero lo que se vio era bastante espectacular. Por una parte, ha perdido ya los turnos, o bueno, sí, los turnos. Es que este nunca los tuvo, realmente. Este juego tenía, siempre fue el Final Fantasy que iba a hacer una especie de tipo Kingdom Hearts. Se vio en algunos vídeos al principio, o sea, un manejo parecido, pero claro, era como un 13 que no tenía turnos. Y al final, bueno, especifiquemos, estamos hablando del Final Fantasy Versus 13, que se ha renombrado como Final Fantasy 15. El Versus iba a ser con acción a tiempo real y al final lo han renombrado como 15 del tirón. En definitiva, si realmente es 15, entonces que sí, es que Final Fantasy va a variar la jugabilidad, porque entiendo que ya no es un spin-off ni una variante, sino que van a tomar esta línea, cosa bastante acertada. Pudimos ver en la pantalla de juego, es decir, en el modo de juego, como abajo a la izquierda había tres modos de juego y el personaje de vez en cuando activaba uno u otro, pero bueno, eso hay que cogerlo con pinzas porque no tenemos ni idea de cómo se juega. La jugabilidad era muy ágil, el personaje tiraba la espada hacia un sitio, se enganchaba a ella, hacia el techo, hacia un muro y bueno, muchísima velocidad, un hack and slash casi, hasta que no sepamos bien la jugabilidad. Y bueno, la historia y los personajes, pues bueno, pues muy, muy final, muy final, muy evolucionado, pero muy final. Bueno, a continuación vimos Assassin's 4, Assassin's Black Flag. Bueno, vimos una demo que lo primero quedó claro que era una demo, porque tuvieron bastantes problemillas, se colgaba bastante seguido, y pudimos ver cómo, pues el personaje que llevamos, como no sigo la trama, no sé si es el abuelo de Connor, creo que es, pudimos ver al abuelo de Connor en una isla, pues en el ambiente clásico donde están todos los piratas, y cómo se escabulle para seguir a un par de personas. Aprovecha muy bien la vegetación para cubrirse, y bueno, pues los sorprende, los mata, y luego pues vemos cómo llegan un montón de barcos de las autoridades, pues de alguna forma, y empiezan a bombardear, a destrozarlo todo, y una escena de huida con el parkour clásico de Assassin's, pues entre muchas explosiones, muy espectacular, llegaban al barco, huían y pues había una batalla naval y ahí se acababa. Bueno, yo por lo que he visto en esta demo se sigue mucho la línea de, bueno, dentro del barco pues también hubieron combates primero de a distancia, luego abordaron cuerpo a cuerpo, pero bueno, lo que he visto es un sistema muy similar al que hemos visto en todos los Assassin's. Se ha refinado más, ahora tiene varias pistolas que puede usar a la vez, pegar hasta 4 o 5 tiros seguidos. Pero no he visto nada nuevo, la nueva ambientación espectacular, pero a nivel jugable pues vemos un juego continuista perfeccionándolo ya visto. Bueno, sí está mejorado el combate naval que vimos en Assassin's Creed 3, aquí se lleva a su máxima expresión, pudiendo tirar barriles explosivos a los barcos que nos persiguen, mayor cantidad de cañones, pudiendo disparar en arco en vez de todo recto. La verdad es que en ese sentido bastante llamativo, creo que le va a dar bastante juego. Posteriormente le tocó el turno a Watch Dogs, ese juego que nos dejó tanto con el culo roto hace exactamente un año, en el último E3. Pues bien, ya hemos podido ver más gameplay. En este caso pues era la extracción del objetivo que estaba en peligro, y nuestro personaje pues bueno, un poco lo visto, podía acceder con el móvil a cualquier dispositivo, hackearlo, fastidiar las luces y poder así tener una ruta de escape, controlar las cámaras para poder guiar al otro personaje cuando los enemigos no mirasen, y bueno, decir que visualmente es una espectacularidad gráfica. Precioso y es uno de los grandes booms de este año. En principio saldrá para el último trimestre, si mal no lo recuerdo, y la cosa, pues poca cosa más que decir de Watch Dogs, ya hemos visto bastante, simplemente queda esperar a que salga. Confirmar que, según ha dicho Sony, tendrá en exclusiva una hora de contenido adicional solo para PlayStation 4. Bueno, pudimos ver la demo que se mostró como un cooperativo, una ayuda con una persona que puede jugar con un tablet, y desde el tablet hackear elementos del ambiente que puedan ayudar al personaje que está jugando, como apagar semáforos, cambiar los semáforos, levantar barreras, cosas que pues a tiempo real, mientras está jugando una persona en la pantalla, pues el otro le ayuda. Pues lo que pudimos ver a continuación fue el NBA 2K14, que bueno, era un poco más de lo mismo en cuanto a los juegos de deporte, ¿no? Una pequeña evolución, sí, los modelos de los personajes muy evolucionados y tal, pero realmente un NBA 2K como los últimos que se están viendo, vamos, no tuvo ninguna novedad y de hecho su paso por la conferencia fue prácticamente testimonial, porque tampoco tenía mucho que enseñar. Pues otro de esos títulos prácticamente testimoniales, que fue, yo creo, en plan de relleno, porque tampoco tiene nada que enseñar. Pero ojo, fue de Elder Scrolls. Chulo, no fastidiemos, ¿eh? Ojo. ¿En online? ¿El de Elder Scrolls Online? Y tanto. Pero lo que, sí. Se vio sí, poco, pero puede ser un puntazo ese juego. Pero es que se vio tan poco. Ya. Es que no, de hecho ni siquiera explicaron el funcionamiento. Bueno, no hay mucho que explicar, vamos. Cualquiera sabe de lo que era el Elder Scrolls. El que lo haya seguido ya sabe de qué va. Era más. Bueno, yo creo que era por meter un título más, pero el que lo sigue hace tiempo ya sabe, tampoco hace falta... Claro, es decir, yo de hecho lo vi claro, yo no... Es decir, no tuve ninguna duda, pero está claro que como presentar un juego así, pues bueno, no sé, un poco soso. Así que Elder Scrolls Online prácticamente, hola, ¿qué tal? Y hasta luego. Estamos aquí, primavera 2014 y fuera. Y luego lo que fue uno de los platos fuertes, aunque no se enseñó nada in-game. Un segundo, pero... José, un segundo, espera. Decir que para los usuarios de PlayStation 4 tendrán accesible una beta para ellos solos antes que otras consolas. Es decir, eso. O si estáis interesados en hacer una PlayStation 4. Claro. Y bueno, otro de los platos fuertes ya hacia el final de la conferencia, y se lo reservaron e hicieron bien, aunque solamente se vio un tráiler, pero nos puso a todos nerviosos, fue la franquicia de Mad Max para nueva generación. Y creo que si se lo montan bien, puede ser un mega pepino. Y ya pasamos al punto más comentado de la noche, al punto que más se ha hablado, al punto que aún se sigue hablando y según se siguen haciendo bromas, aún se sigue haciendo un poco de todo. Y es que salió uno de los presidente de Sony América, Jack Tretton, para nosotros nuestro amigo Paco el Brasas, porque la verdad es que desde que salió el año pasado, pues dándolo la brasa, pues lo hemos bautizado así. Oye, pero bueno, primera, esta vez la primera hora de esta otro, conferencia. Oye, una cosilla, Mu, pero ¿no estaba el amigo ya como más simpaticote, como que sabía cómo iba a acabar la historia? Sí, no, estaba muy simpaticote. Yo para mí que se estaba mordiendo la lengua en toda la conferencia porque no podía decirlo, hasta que le tocó el turno por segunda vez que apareció en escena para decirnos con una sonrisa de oreja a oreja que un videojuego de PlayStation 4, tú podrás jugar con él, podrás dejarlo, podrás venderlo, podrás compartirlo o, si quieres, podrás tenerlo para siempre en tu casa. O sea, que un juego es tuyo. ¿Qué significa eso? Pues significa que no van a capar la segunda mano, como está pasando con Microsoft o como ha dejado ya entrever Microsoft. Evidentemente, los aplausos fueron una locura. ¡Bravo! Pero luego, con otra sonrisa de oreja a oreja, dijo que la consola no requeriría de estar conectada a internet. Y eso fue una de las grandes pullas a Microsoft, porque ya ni un ratito, o sea, ni permanentemente, ni 24 horas. Ahí ya otro zasca directamente en toda la boca. Y para más inri, dijo que el precio de la consola serían $399, 399 euros, que bueno, seguimos perdiendo un poco con el cambio dólar-euro, pero serán 100 euros menos que la consola de Microsoft, es decir, que Xbox One, que su precio son de 499 euros. Por lo tanto, tercer strike y jugador eliminado. Y bueno, ya digo, ahí un momento se cayó la sala de conferencias, nuestro amigo Paco Brasas ya no sabía cómo ponerse, estaba hinchado como un pavo. Pero hombre, decir que no sé qué opináis vosotros, pero para mí con eso Sony se ha conseguido o se ha coronado como la mejor de la conferencia de todo el E3, porque de un plumazo, en menos de 10 minutos, ha puesto en jaque a toda una compañía como es Microsoft. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. hombre, si hasta el momento la conferencia de Sony había sido bastante reservada en comparación con la de Microsoft, que empezó y venga, juego, sino que aquí nos tuvieron una hora esperando y ahora habían enseñado juegos, pero no, ni mucho menos la cantidad que había enseñado Microsoft. Ahora estábamos todos pues un poquito reticentes, ¿no? Es ir a ver qué va a pasar. Y cuando enseñaron esto, pues compensaron la hora y pico de tostón que nos habían dado, porque esta noticia que dan, precio, o sea, ha sido decir, mira, Microsoft la ha cagado, nosotros no, tenéis una señora consola, que es lo que todo jugón quiere, a un precio, pues, bueno, que no deja de ser caro, pero bastante más asequible, la verdad. Si a todo eso le añadimos el vídeo del manual de cómo prestar un juego que sacaron justo a la vez, según me pasaste tú, no Amu, el vídeo es que fue, vamos, no sé si son unos 22, 30 segundos, pero impresionante cómo burlarse de la competencia. A mí me retrotrajo aquello a la época de las campañas de Sega y Nintendo matándose viva, y fue un poco algo refrescante, ¿no? Los piques aquellos que se traían en aquellos días. Creo que Sony lo lleva haciendo esto varios años. El año pasado o el anterior, si no recuerdo mal, comentaron que ellos tenían un sensor de movimiento con botones, no lo que era Kinect, que bueno, el Move ha quedado donde ha quedado también. Y bueno, si solo con eso vosotros os convence, con que sea más barata y no tengas que conectar la internet, a mí lo que me convence son los juegos, y creo que Xbox tiene bastante más exclusivas, así que en ese sentido yo creo que tampoco está tan diferenciada Play. Yo ahí te tengo que contradecir por una razón. Es que, como hemos comentado ya antes fuera de micros, hoy mismo, me parece que las exclusivas de Microsoft no están mal. Me parecen unas muy buenas exclusivas, por ejemplo, el Rise, el Quantum Break, sobre todo el de Rising 3. Son muy buenos juegos. Sony no está carente de exclusivas, va a tenerlas. Y sobre todo a mí lo que no me gusta es la política tan dictatorial que está teniendo Microsoft. Entonces para mí ya no es una cuestión de juegos o de exclusivas que decir, hostia, es que Microsoft tiene mucho más. Es una cuestión del trato al usuario. Me parece que Microsoft con esta política se está riendo del usuario y le está tomando el pelo por todo. Así que en ese caso o cambia un poquito la política, la forma de ver las cosas, o sinceramente, te digo, no me está gustando nada. Y mira, lo digo yo que me considero incluso un pelín más de Microsoft en esta temporada o esta generación que de Sony, pero es que no me gusta nada cómo está llevando el tema Microsoft. Pero es que además, si algo nos ha enseñado estos últimos años, es que las exclusivas de hoy son multi de mañana. Ya pasó con los Capcom 5 de GameCube, y ahora lo tenemos hace poquito con el Rayman, y ahora lo estamos viendo otra vez. Es decir, y el mismísimo Alan Wake, que era la hiper exclusiva de Microsoft, después lo estamos viendo en PC. El Castlevania Lords of Shadow también se está viendo en PC al final, que no era exclusiva de ninguna, pero solo estaba en consola y ahora está también en PC. El Metal Gear también. Es decir, ¿cuánto de lo que han dicho ahí va a estar también en PC? Entonces, ¿no empieza a salir un poco más rentable comprarse un PC y una PlayStation 4 si quieres tener una de las consolas nuevas? Porque la verdad es que mucho de lo que está viéndose ahí acabará por llegar a PC tarde o temprano, ¿eh? No, pero yo entiendo la postura de Robert y en parte la comparto, porque no solo eso, yo quiero recordar que lo que es ahora mismo PlayStation 4, para jugar online habrá que tener suscripción de PS Network, ya no es como antes que con el PSN simplemente podías jugar, lo cual, si de cara a tener una consola y jugar online, que yo creo que el 99% de la gente que se compra una consola va a jugar online, tienes que pagar una suscripción, porque necesitas pues la suscripción que vas a pagar, y está claro que no hay color ahí, es entre Xbox Live y el PSN, entre el Xbox Live. Entonces por ahí, claro, es algo que hay que tener en cuenta. Más como comenta Robert, yo creo que ahora mismo a nivel de juegos, Microsoft en este 3 lo que ha hecho ha sido espectacular. Que eso no quita que luego, pues, lo de poder dejar un juego a un amigo, eso es algo que es criminal. Entonces, yo creo que Microsoft ha equilibrado mucho la balanza, pero el hecho de los juegos, de no poder dejarlos, y vamos a ver a qué precio queda la segunda mano, es algo que para mí la acaba decantando. Pero no veo yo que esté tan decantado como todo el mundo pone PlayStation 4 y Xbox One a la mierda, no. Para mí no es tan exagerado como eso, porque comparto bastante lo que ha comentado Robert. Independientemente, si aquí se está dando mucho caña lo de dejar juegos, y a lo mejor no hay gente que deja tantos juegos. Pero lo que sí yo creo que hacemos todos es puntualmente, o dos, tres veces al año, las que encarte, llevarnos juegos a casa de un amigo para verlo. El que eso te lo quiten, a mí me parece de... No lo quitan para nada, José. Tu juego se linka a tu... Con tu cuenta puedes llevarlo a otra consola, si no recuerdo mal, o utilizarlo en esa consola, porque las cuentas se activan instantáneamente. O sea, yo activo mi perfil en tu consola, pongo el juego, lo jugamos y luego me lo llevo, y no creo que ahí no hay problema, si no recuerdo mal. ¿Tú has visto cuánto tarda en activarse un perfil de los de ahora? No, el de ahora es instantáneo, lo han dicho. El perfil se carga instantáneamente, no tarda como ahora que, bueno, que tarda alrededor de media hora en pasarse un perfil a una consola. Claro, es que es el tema. Bueno, por un lado, eso. Y por otra parte, la teoría que tenía Ruedi de la rebaja de precio, que creía que era por el Kinect, pues yo no sé si será por el Kinect o no, pero Xbox, en la conferencia no vimos una apuesta fuerte por Kinect. Así que igual sí, igual Xbox tiene un sobreprecio que la mayoría de los jugadores no vamos a aprovechar. En cuanto al trato al usuario, creo que Sony no ha llevado a todos de calle. Y en cuanto a número de títulos exclusivos, es cuestión de tiempo, porque no olvidemos que quien más exclusividades ha perdido en esta generación ha sido Xbox, precisamente, no PlayStation. Pero vamos a ver, hay una cosa muy sencilla, José, y ahí no sé si lo ha dicho Seth o quién lo ha dicho, pero es que yo estoy de acuerdo con ello. Y es que es una cosa tan sencilla como todo lo que sale en Microsoft, es decir, casi todo lo que ha salido en Xbox 360 ha aparecido en PC, salvo pequeñas contadas ocasiones, como los Halo o el Gears of War, y creo que ya está, alguno más en concreto, Forza, sí que han salido, pues Alan Wake, que va a ser la gran baza de Microsoft, y ha salido en PC. Por lo tanto, hoy en día, y más con la fuerza que tiene un PC, la brutalidad con la que podemos ver, creo que, sinceramente, cogerse un PC y una PlayStation 4 te puede resolver bastante la papeleta para esta generación de consolas, porque tienes todo lo mejor de Sony y casi todo lo mejor de Xbox o de Microsoft, a no ser que esta vez sean tan cerrados que no quieran dejar que ninguna de sus sagas fetiches haga para PC. Pero cosa que dudo. La gente no está tan abierta a pillarse un PC, sino aquí tenemos a Ricky, que de los más jugones posiblemente de aquí, y a él no le metas un PC porque él es consola, y yo tengo muchos amigos que igual. Entonces, si van por consolas, ahí ya... Bueno, y es que como comenta Robert, es que es verdad. A mí, por mucho que me digáis y me estéis vendiendo la moto, es que el PC, de verdad. Por mi parte, os podéis dejar el PC donde queráis, porque yo es que no me lo pienso comprar ni ahora, ni por mucho que me lo queráis vender, porque a mí me gusta jugar en consola y punto. Yo prefiero coger la consola, abro la bandeja, cargo el juego y ale, a jugar. Es verdad que ahora habrá la historia esta de instalaciones y demás, pero me imagino que la harán de tal forma que no te perjudica a la hora de jugar, vamos. Por ese lado, es que lo tengo claro. Y entre las conferencias, pues yo creo que ambas consolas tienen su punto bueno. A mí, soy Xboxer, me raya mucho lo de la segunda mano. Sony ha presentado muy buenos juegos también. Es verdad que ahora hay que pagar por el servicio de internet y tienen que demostrar, ahora sí, y no hay excusa que valga, estar a la altura del Xbox Live, cosa que... sinceramente no creo que lo tenga, y ahora los dos están equiparados, regalan juegos y demás. Y lo que sí que creo que tiene ventaja Sony, ya no solo hablo ahora sino a lo largo de lo que puede ser la generación de la próxima consola, es en esa first party que tiene, vamos, que tiene ahí a la gente de Quantum Dream, si no me equivoco, a Naughty Dog, a la gente de Polypony, a la gente de que hace el God of War, a la Santa Mónica. Es que tiene una serie de estudios que le da un caché que ahora mismo Microsoft no tiene. Los ha ido perdiendo con el tiempo. Rare está perdidísima. Tuvo a BioWare y la dejó escapar. Y yo creo que por ahí, y si se meten esta gente a hacer juegos, puede marcar un paso para que PlayStation 4 vaya un pelín por delante a Xbox One. Pero es que también hay que resaltar que esta conferencia nos ha reflejado un amor hacia la PlayStation 3 también. Es decir, Microsoft hace ya mucho que le ha dado carpetazo a la Xbox 360, cosa que me disgusta porque la tengo, mucho cuidado. Pero Sony todavía en esta conferencia ha hablado de juegos de PlayStation 3, vale, no son muchos, es normal, pero están ahí. No olvidemos que sí, hay que pagar el plus, pero son 5 euros al mes, salvo que pilles ofertas o cosas por otro lado, que hay veces que encuentras por internet tarjetas y cosas de estas. Y eso, con esos 5 euros al mes de base, tienes acceso al plus en los 3 dispositivos que tengas, si los tienes los 3 y no en 2. Si tú tienes la PlayStation 3, vas a tener con los 5 euros acceso al plus en PlayStation 3, en PlayStation 4, y si tienes la Vita, pues también. Significa que si con estos meses siguen sacando juegos en el plus para PlayStation 3, vas a tener un catálogo increíble, aparte de lo que hay en PlayStation 4, por supuesto. Al mismo tiempo, tienes el tema que si por una razón peregrina al final funcionara, tienes el Gaikai, que también te va a permitir jugar muchos otros juegos. O sea, este planteamiento lo veo a raza de futuros, a mirando al futuro, lo veo mucho más interesante que lo que está ofreciendo Microsoft, aunque en un momento dado inicial Microsoft tenga una serie de juegos que, por cierto, para mí han sido demasiado shooter todos. Yo estoy viendo a una Sony que ha planteado las cosas con mucha cabeza, cosas que no hicieron en la generación anterior. Cuidado, PlayStation 3 entró muy a tirones, que yo la tuve de salida y pasé, entre comillas, hambruna de videojuegos durante meses. Pero esta vez parece que sí hayan vuelto a aprender y están haciendo las cosas en condiciones. A ver, una preguntilla, Ricky, tú que eres consolero. Bueno, yo también soy consolero, ¿eh? Aunque juego mis cosillas de PC, pero también prefiero la consola. Entre, y como Xboxero que te considera, entre Xbox, entre la nueva Xbox One y PlayStation 4, ¿no ves más consola a PlayStation 4? Esa es la gran pregunta. La veo más consola, a ver, porque sé la gente que tiene detrás, y ya te lo comenté antes, es que tiene unos estudios que es que te sacan juegazos. Tú miras ahora mismo el final de vida de Xbox, ¿qué te queda? Nada exclusivo. Miras el de PlayStation 3 y te ves que tienen ahí el de Last of Us, el Gran Turismo 6, el Beyond Two Souls. A ver, que todavía le están dando soporte a la Xbox 360 Microsoft que ha presentado. ¿Tú viste algo? Yo tampoco. En ese sentido sí que veo un poco más fuerte a Sony, más que nada por la gente, bueno, que... Bueno, si no recuerdo mal, el Titanfall sale para 360 también, ¿eh? Así que... Sí, pero que tampoco es algo exclusivo. No sé si a lo mejor saldrá solamente en esta generación para 360, la verdad. Lo desconozco, la verdad. Pero es que aún así veo un poco más entrar a lo mejor a Sony, pero también es que es verdad, el catálogo de la Xbox One es bastante guapo, ¿sabes? Yo veo los dos catálogos bastante guapos con sus exclusivas y demás... Pero veo más fuerte a Sony en ese sentido, en el que tiene una serie de compañías detrás que la avalan, la han estado avalando durante toda esta generación, y cuando le den rienda suelta a la gente, sobre todo de Naughty Dog, que ha hecho... Yo no he visto ningún juego de esta gente que haya sido malo, y si lo habéis visto me lo decís, pero es que cuando esta gente despliegue todo su potencial en PlayStation 4, lo que puede salir de ahí van a ser juegazo tras juegazo tras juegazo. Claro, es que por eso decía antes lo de las exclusivas. Yo ahora, por ejemplo, tengo una torre de juegos de estos de aquí, de Play, la tengo delante, y mira, de las que estoy viendo, mira, no veo ninguno que haya perdido la exclusividad. Apex, Folklore, Heavenly Sword, Killzone, Demon's Souls, Infamous, Little Big Planet, Resistance, Genji, es que no... Day of Judgment, es que esos juegos nunca salieron de Play, por eso a mí me parece más consola, aunque sí tenga algunos juegos que no podamos disfrutar en otra que no sea Xbox One, pero Xbox, con lo que está haciendo, con el tema de posicionar al usuario donde lo ha hecho, efectivamente creo que ha vuelto al principio, creo que ha vuelto a cuando salió Microsoft, nos ha alejado a todo un poco de la máquina, por pura filosofía de empresa. Yo es que por eso lo comentaba el tema de las exclusivas, sino, o sea, sí, ahí le tengo que dar la razón a Robert en el sentido de que quizás en tema de exclusivas y fuerza de videojuegos le ha dado más caña a Sony, Microsoft a Sony, pero bueno, todo es paso del tiempo. Ahora estamos viendo cómo también acaba de empezar ahora, ni han salido ningún juego, ni estamos en proceso de que salgan en breve los juegos, aún falta medio año casi. También hay que ver que muchos de estos juegos que en su día de E3 se dijo que eran de exclusivos, luego se cambió y la letra pequeña era exclusivo temporalmente. Así también me gustaría saber cuáles de aquellos juegos de Microsoft van a pasar a Sony y viceversa. Por eso digo que también habrá que dar un poquito de tiempo para ver si realmente es tantas exclusivas como decimos, o si la balanza se va a equilibrar, que creo que va a ir más por el segundo camino. Yo reitero con lo que comentaba Ricky del Xbox Live y el PS Network. Yo creo que la gran clave va a estar ahí. Si Sony pone un PS Network Plus a la altura de lo que ahora mismo hay en Xbox Live para jugar, ahí va a estar la gran clave, porque si no, pues vas a tener la duda, siempre vas a tener eso, pues hostia, si quiero jugar online con más comodidades, con las parties, con todo eso, pues me voy a Xbox Live, si no tendré el PS Network, que ahora hay que pagar, y bueno, no está a la misma altura. Antes esta generación no había duda, no querías pagar Play, querías pagar y tener todo eso, pues te ibas a Xbox, pero ahora hay que pagar las dos, y yo creo que ahí va a estar la gran diferencia, para que se decante completamente para Sony o para que pueda haber lucha. No, y aparte yo creo que algo que hay que tener en cuenta ya de cara un poco al futuro es si realmente el tema este de la segunda mano de Microsoft, por el camino que lo lleva, lo puede llevar por el buen camino, la gente pasa por el aro y acaba pagando, o por el mal camino, que es que la gente no lo paga, entonces lo que tendrían que acabar quitando, igual que el tema este de validar los juegos y toda la historia esta. Yo creo que aquí a fuerza la tiene que tener los consumidores de juegos y decir, oye, vale, tú me puedes hacer una mano, ok, yo me compro un juego nuevo cuando bajes de precio, pero no esperes que te den ni un céntimo por esta medida que vas a tomar. Y yo creo que ahí, y es un reclamo yo creo que a toda la comunidad jugona, elija la consola que elija, sobre todo ahora el que se quiere comprar una Xbox One, que se la compre, que es que va a tener juegazos, eso seguro, pero sobre todo que no pague la segunda mano, que no se le ocurra hacer eso, para que vea que ese sistema no estamos dispuestos a aceptarlo y que al futuro, porque como esto tenga éxito, Sony lo acabará imponiendo, seguramente a lo mejor no al principio, pero que no nos dice que a mitad de generación nos lance algo parecido. Sí, tal y como ha pasado con el pase online de EA, que lo han tenido que quitar porque no han vendido una mierda. Pero si Microsoft también ha dejado en manos de las desarrolladoras que pongan lo de la segunda mano, entonces ellos en parte se han lavado las manos diciendo, si vosotros queréis ser los malos, sedlo, si no, nosotros no queremos nada que ver. Pero Microsoft se ha hecho daño en esta conferencia, o sea, en estos últimos meses, cuando salió la noticia que, a ver, ellos lo han dicho claro, no lo vamos a hacer, pero el hecho de que patentes una tecnología para controlar con este Kinect cuánta gente está delante de la pantalla, ya sea jugando o viendo una película, hace que nuestra imaginación vuele. O sea, ya te hace preguntar de qué pasa, que en un momento dado Microsoft se plantea o se puede plantear a tono futuro que la consola cuente cuántos nos sentamos delante de una tele y nos diga, oye, es que habéis más de 10 personas, esto ya hay un coste adicional. A lo mejor no lo van a hacer, pero el hecho de que hayas patentado esa tecnología hace que la imaginación vuele y duele, o sea, duele hacerte esa pregunta. Pero yo lo comentaba, bueno, ya fuera de micro, que nos hemos juntado hoy los zumbados de Barcelona, lo comentaba yo, me da la sensación de que Sony ha ido un poco a rebufo de Microsoft diciendo, hostia, Microsoft ha lanzado este globo sonda, vamos a ver cómo reacciona la gente, y si reacciona mal, yo lo quito, si reacciona bien, lo pongo. Y correcto, así, sí, sí. Y pero bueno, a mí me ha parecido, porque con lo del vídeo es que me lo han demostrado. Te he dado la razón y te la vuelvo a dar un traquito, y me parece que ha sido una muy buena idea de Sony, una buena estrategia, en plan de, vale, vamos a ver qué hace Microsoft. Hostia, la gente, pues bueno, no dice mucha cosa, lo acepta, esto. Ah, pues mira, pues lo ponemos. Ha sido todo contrario, he visto, no, es que esto no, la gente no lo quiere, se han manifestado y han quemado coches. Pues Microsoft, ahí Sony ha sido más inteligente, de hecho, vale, pues no se pone y punto, listo. No es buena idea de Microsoft, es ahí de Sony, es mala idea de Microsoft. Bueno, vale, claro, pero si funciona. No, pero yo no creo que hubieran, que esto, es decir, que a Sony le hubiera costado hacer un... Es decir, yo no creo que nadie necesite hacer un globo sonda para saber que esto no funciona en la comunidad y que no gusta. Eso se supone. Claro, ya. Yo por eso, efectivamente, yo estoy con Ruedi, que esto no ha sido una... Esto ha sido una cagada de Xbox y yo creo que jamás se lo planteó Sony una burrada de esta. Aparte que Sony ya le lleva... viene de vuelta de donde viene Microsoft, que Microsoft va por la tercera generación. Y Sony controla un poquito más y tiene unos cuantos más dispositivos en la calle que Microsoft. Así que unas cuantas vueltecillas le da. Esto me lo comentaba Gref esta mañana y tiene razón. Este método de la segunda mano, lo que han hecho, funciona si se ponen de acuerdo a las consolas, las dos, por lo menos las dos grandes o mejor incluso las tres. En el momento que lo hace una sola, obviamente que ha hecho efecto rebote y que mucha gente diga, pues me voy para la otra. O sea, es que eso está claro que así no podía funcionar. Pero es que para mí lo de Microsoft ha sido un poco ceder a las exigencias de las compañías, que eran las que se estaban quejando en la segunda mano, que si les hacían perder dinero, etcétera, etcétera. La consola, Microsoft o Sony nunca han dicho nada, entonces ahí la que ha pecado de pardilla ha sido Microsoft, pero total. También ahí hay mucho del beneficio que se están llevando a través de Xbox Live, cuando están cobrando lo mismo que en una tienda física. Y además, es decir, tú ten en cuenta que tú como distribuidora tienes que competir con Xbox Live y contra la segunda mano. Y dicen, tío, ayudarme un poco. Y dice Xbox, vale, pues quitamos la segunda mano. Es que eso no es plan. No, pero ahí se verá si realmente funciona o no funciona. Es que vuelvo a decir lo que dije antes. Si la gente no la paga, no me van a ver ese dinero. Y quién sabe si eso le acaba pasando factura a Microsoft. Pero es que esto nos lleva a las mismas discusiones de la piratería. ¿Es perder dinero cuando alguien vende de segunda mano? Porque el hecho de que yo compre un juego a 20 euros de segunda mano no significa que lo hubiera comprado nuevo, con lo cual tampoco es afirmable que tú pierdas dinero. Esa filosofía que tienen ellos es un poco como si me dices, es que el hecho de que tú compras una peli y la vean cuatro personas, pierdo dinero porque me sería mejor que compraran las tres personas la peli. Oye, pues sería mejor, es cierto, pero ¿hasta qué punto puedes hilar fino a la hora de intentar no perder beneficios? O sea, yo creo que cuando tú sacas un juego y no se vende bien, puedes buscar 20.000 culpables, pero el primero eres tú porque no has sacado un juego que sea un vende consola. Aunque después ellos se maten ahí a ver, no, es que la piratería, no, es que la segunda mano. No, macho, es que cuando un juego es bueno, se vende. Y eso no hay discusión que valga, ya sea el Flower de PlayStation o el Alan Wake de Xbox, es que no hay discusión. Cuando tú sacas un juego que merece la pena comprar, se va y se compra. Y no hay más que hablar. Y a lo mejor habrá quienes lo den de segunda mano. Pero mucha gente, cuando hay un juego que les gusta, no lo suelta. Es que, como dice Seth, la segunda mano, y en todo caso, y lo que creo que es favorece el mercado. Porque, sobre todo tratándose de... Bueno, puede tratarse tanto por una compañía como por una saga, una IP. El hecho de que tú accedas a esa IP o a esa saga o ese desarrollador a través de la segunda mano, que de primeras no lo harías, y gracias a eso te planteas luego comprarte más juegos de esa compañía o de esa saga, que de otra forma no lo habrías hecho. Sí, yo creo que ese comportamiento lo podemos ver nosotros. Desde que existe la importación y la segunda mano y los GOTY y la oferta, creo que todos compramos mucho más que cuando solamente podíamos pillar los juegos a 30 o a 60 euros. Bueno, señores, después de esta conferencia de Sony y este debate que se ha entornado, que bueno, que tenía que darse el debate sobre mejor Microsoft, mejor Sony, creo que, bueno, queda patente que ambas compañías han jugado bien sus cartas, o han jugado lo mejor que han sabido sus cartas, y bueno, el futuro dependerá, o el futuro dará la razón a una o a otra. En principio, las dos tienen fuertes temas para dar a los jugadores, y veremos si quizás esta medida tan, entre comillas, aunque no me guste mucho decirlo, pero más dictatorial de Microsoft con la política de segunda mano y conexión permanente o la conexión 24 horas, no le acaba pasando factura. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Nosotros sí que vamos a pasar ya a la última conferencia. Vamos a hacer un resumen, un compendio de las conferencias menores, si queréis decirlo así, que han sido las de Konami, Electronic Arts y Ubisoft. Y vamos a comentar cuáles han sido aquellos títulos más destacados que puedan interesar a los oyentes. Así que, chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, pues la primera conferencia después de la de Microsoft que pudimos ver ayer fue la de Electronic Arts. Una conferencia que empezó presentando el que sería el Plantas vs Zombies 2, el Garden Warfare, en el cual controlaremos a nuestras plantas luchando contra esa invasión de zombies contra nuestro jardín, pero en plan 3D al más puro estilo shooter. Se vio un pequeñísimo tráiler, pero que levantó bastantes aplausos, fue el de Star Wars Battlefront, desarrollado por DICE. No se vio prácticamente nada, como digo, un pequeño teaser con un Spider volando y el pie de una AT-AT, esos andadores imperiales, pero bueno, que la verdad es que apunta bastante manera. Y luego así se mostró el Need for Speed Rivals, la enésima entrega de Need for Speed, y se vio un poco de imágenes de la película para ir abriendo boca. Bueno, a continuación de Need for Speed, se nos presentó Dragon's Age Inquisitor, la tercera parte de este juego de rol, y pasamos de ahí, tampoco se enseñó mucho la verdad de este nuevo Dragon's Age, y de ahí ya pasamos a EA Sports, pues presentándonos la gran novedad, es la vuelta de NBA Live con la entrada 14. Tenemos que la versión del año 2013 no hubo juego debido a la... Ellos decían la falta de calidad de los títulos, que razón no les faltaba, no, desde luego no había color para competir con 2K, y habrá que ver si este nuevo NBA sí que puede competir con 2K, y bueno, también se prestó Madden, FIFA, UFC también. Tampoco se vio mucho teaser, pero in-game realmente no, se explicaban las novedades del nuevo motor de físicas, pero no, tampoco nos enseñaron mucho más de lo que, por ejemplo, ya se pudo ver en la presentación de la Xbox One. Finalmente vimos Battlefield 4, se nos mostró más in-game, la verdad, bueno, técnicamente un juego muy muy bueno, pero una campaña muy muy scriptada siguiendo la línea de los Call of Duty. Y por último, pues el gran bombazo, aunque no se mostró mucho, simplemente fue un teaser con Mirror's Edge 2. Bueno, del Battlefield sí que se mostró el multijugador, que gráficamente está muy cercano a Battlefield 3. Y bueno, sí que se vio bastante espectacularidad, pudiendo meterse en una lancha con armas y luego de la lancha salir con una moto acuática. También se veía subir a un edificio, o sea que tendremos un combate a diferentes niveles más marcado, pudiendo subir a azoteas de edificios, luego del edificio saltaban en paracaídas y el edificio explotaba y se veía caer. La verdad es que bastante espectacularidad, así que bastante scriptado, como ya hemos comentado. Hay que comentar también que, aunque fue un poco anterior, hemos tenido la conferencia de Konami. En esta conferencia, pues, empezaron hablando un poco de que cumplen 40 años de existencia, hablaron un poquito de juegos de iOS, enseñaron el Pro Evolution Soccer 2014, que, hombre, está hecho con el motor Fox Engine, con lo cual esperamos que esté algo mejor, el mejor control del balón, estado de ánimo de los jugadores y algunas novedades más del estilo. Uno de los grandes bombazos de la conferencia es el siguiente. Aparece Hideo Kojima y nos cuenta que en este caso el anterior doblaje, o sea, David Hayter, deja de doblar a Snake porque quien lo va a sustituir va a ser Kiefer Sutherland, conocido por 24, entre otras, que además... No, es Kiefer, es Jack Bauer, la gente lo conoce por Jack Bauer. Sí, es cierto, es Jack Bauer. Pues Jack Bauer se cambia de empleo y ahora se hace de Snake y además lo van a usar para las capturas de movimiento, las capturas faciales, y la explicación que él da es que como este hombre tiene ronda la edad que va a tener Snake en el juego, que son los 50, y quería darle un tono más serio, que es cierto que si veis el tráiler extendido que se ha publicado ahora en la E3, es cierto que el juego es muy crudo, ¿eh? Desde que puedas ver niños con armas en las manos hasta alguna escena de que otra un poquillo más sangrienta, el juego parece ser que va a ser bastante más crudo. Y eso fue uno de los grandes bombazos. Y después pasa a aparecer Mercury Steam con enseñando lo que es el nuevo Castlevania. Y bueno, manejamos a Drácula, como ya sabemos, las distintas armas que va a haber, una cinemática bastante interesante. Y acaba la conferencia con una parodia del Castlevania Lost Shadow hecha por alguien que no conozco, pero la verdad es que estuvo bastante graciosa. Recordaba un poco el estilillo así de Jack Black, pero no he podido averiguar quién era este señor. Ahora estuvo bastante entretenido, parecía una especie de anuncio que iban a hacer al respecto. Pero vamos, las grandes novedades que sacó Konami al respecto han sido estos que he mencionado hasta ahora. Y ya la última de las conferencias de compañías de videojuegos, en este caso Ubisoft. Para mí una de las mejores de las tres que se presentaron de compañías de videojuegos, en la cual se os han presentado auténticos bombazos. Empezó, la verdad, que no muy fuerte, empezó con el Rocksmith 2014, el juego donde podemos poner nuestros instrumentos, en principio reales, para poder luego tocar y ser un simulador más de guitarra, más que un arcade a Guitar Hero. De hecho, el subtítulo del juego era la forma o la manera más rápida de aprender a tocar la guitarra. Y bueno, aunque la conferencia fue presentada por una chica que intentaba amenizarle y demás, la verdad es que tampoco era muy, muy agraciada, la pobre, poco se reían de sus bromas, pero sí que hasta ella misma lo dijo, exceptuando el Rocksmith, quizás los Rabbids Invasion, los Rayman, los conejos famosos del Rayman, que se va a la serie y que los más pequeños de la casa van a poder tocar y van a poder hacer alguna que otra tontería, exceptuando esas cositas, o el Just Dance 2014, que está hecho pues lo mismo, siempre para poder bailar y poder pasarlo bien con los amigos. Hasta ella misma lo dijo, que bueno, esto era la parte más casual, la más tonteta, y luego pues ya se centraron en lo más hardcore, en lo más animal. Estamos hablando, por ejemplo, del Splinter Cell Blacklist, que ya apareció también el año pasado, donde vemos un Sam Fisher bastante más duro y bastante más cambiado. Vemos también Rayman Legends, también una pinta espectacular el juego, que saldrá, si creo que, si no para todas, para casi todas las plataformas. De hecho, por eso, porque no salió en Wii U antes, pues se quería salir. El juego iba a salir antes, pero por Wii U salió un pelín más tarde. Corregime si me equivoco. Y bueno, luego ya salieron titulazos o grandes sagas o grandes franquicias nuevas, por cierto, como es la de The Crew, que va a ser un juego de coches, al más por puro estilo, pues una mezcla entre el primer Driver, quizás, y un GTA, en el sentido de que no van a ser carreras al uso, sino van a ser carreras, pero luego también vamos a poder hacer objetivos, tenemos que derribar algún coche, perseguir algún coche, y sobre todo le han puesto mucho énfasis en el modo multiplayer, ya que va a ser básicamente, nosotros si necesitamos ayuda podemos pedirla a otros amigos que estén jugando al juego. El mapa del juego básicamente sea Estados Unidos, zonas concretas de Estados Unidos, y da igual lo que estemos haciendo, si no nos decimos el mensaje de ayuda, podemos dejar lo que estemos haciendo, ir a la partida de nuestro amigo, ayudarle, seguir jugando o luego ya irnos a nuestra partida. Así que por ese punto, bastante interesante el juego de The Crew, que nos aportará algo nuevo quizás al modo cooperativo. A mí lo que me llama la atención sobre todo es eso, la ambición que ha tenido Ubisoft en meter todo el mapa de Estados Unidos, imaginamos que no tan grande, obviando muchísimos pueblos, pero poniendo mucho, mucho exterior, aparte de las ciudades principales, Los Ángeles, Nueva York, Miami, pero meter todo el mapa de Estados Unidos, la verdad es que le va a dar una dimensión al juego nunca antes vista, creo yo. Bueno, luego se mostró un tráiler de Watch Dogs, un tráiler CGI, no se vio nada in-game, el in-game lo dejaron para la conferencia de Sony, era un tráiler bastante espectacular. También se vio un tráiler de Assassin's Creed, tampoco nada jugable, pero bueno, ya vemos cómo se la gasta el abuelo de Connor repartiendo en una taberna a diestro y siniestro. Luego se mostró uno de los juegos que seguro que a Ricky se le hizo el culo pesicola, el Trials Fusion para la Next Gen y el Trials Frontier para mobile, o sea, para móviles, el cual se podrán combinar entre ellos. La verdad es que bastante interesante. Recordemos que Trials es un juego arcade que está bastante divertido. Y luego el bombazo final, si el año pasado fue Watch Dogs, este no se han quedado corto. Empezaron metiendo un tráiler en el cual nos explicaban que a través de un billete, un virus de la gripe, por ejemplo, puede llegar a vivir hasta 10 horas, el cual en un día de máximo ajetreo, como es el Black Friday, que es el día de mega ofertas en Estados Unidos, imaginaros por las manos que pueden llegar a pasar ese virus. Entonces el juego nos planteaba que había una pandemia mundial en Estados Unidos por el Black Friday, bueno, sobre todo en la ciudad de Nueva York, pero bueno, lo que explicaba es que en 3 días lo que es nuestra sociedad civilizada, con un virus, se podría llegar a desmantelar, podríamos llegar a vivir en un estado casi salvaje. Entonces el gobierno americano tiene diferentes divisiones de agentes infiltrados, latentes, ¿no? Están en estado latente para, si se produce algo de esto, subsanarlo, ¿no? Mantener el orden y el control. Y bueno, el juego empezó con lo que parecía una intro CGI, en la que nos vimos sorprendidos cuando el juego se ponía en movimiento sin bajar un ápice su calidad de CGI, o sea, un juego simplemente espectacular, el movimiento con mapas 3D, la información como si fuera realidad aumentada, mirando, cuando mirabas a una calle se aparecía el nombre en grande. Y bueno, bueno, es que simplemente espectacular los gráficos, los agujeros de bala, allá donde daban se rompía de forma diferente, no lo típico que sí que deja el agujero de bala, pero cuando disparas al lado el otro desaparece, no, aquí se quedaban los dos. Bueno, aparte tenemos el control que alguien tendrá de un robotito con tablet, siempre de ayuda. Y el juego es una especie de juego multijugador de rol, así que no es un shooter al uso. Puede ser un estilo lo que es el Destiny. Y como decimos, la verdad es que el bombazo de la conferencia, y yo, para mí, uno de los juegos que más me han llamado la atención. No, pero como comenta Robert, el punto fuerte de este juego es el plano técnico. Lo que vimos es que sobresaliente se queda corto, sobre todo la interacción, como él decía, cuando disparaban, fusilan un coche, y es que era real. Cada vez las balas primero disparaban de lado, luego desde encima, cómo se iba doblando el coche, los cristales, cómo no reventaban de primera, se iban quedando los agujeros, y a medida que disparaban más así que rompían el vidrio. No, el conjunto técnico en general, cuando pasó el cambio de Studios, el cambio de CGI, no, no, no, CGI era el juego, es un juego que a nivel técnico y además la amplitud de escenario que tiene y el nivel de detalle nos dejó a todos flipados. A mí me da la sensación, por cómo lucía el juego, que es el mismo motor de que utiliza el Watch Dogs, y si es así, Ubisoft ha conseguido crear un motor impresionante que del que le puede sacar mucho, mucho jugo a esta generación. Es que ya no solo eso, siguiendo el tema de los pequeños detalles que decías, había una tontería, un detalle tonto, pero que dije, hostia, esto es una pasada. Es que están en el pleno tiroteo, están digamos, cubierto detrás de un coche de policía y están disparando, y la puerta trasera del coche está abierta. Pues el tío hace el gesto de apartarla con la mano para poder tener un buen ángulo de puntería. Es una tontería, pero es lo que decimos, son esos ya pequeños detalles que marcan la diferencia, que dices, ostras, si han pulido eso, ¿qué no habrán pulido más en todo el juego? Sí, digamos, notas que estás en un entorno real, o sea, el tío todo lo que apartaba, lo apartaba de verdad, era... Sí, es que ese detalle, aparte, yo creo que sale un par de veces de otra puerta que lo hace tu compañero también, que está abierta y la cierra, me pareció espectacular. Un amigo mío decía hace tiempo, viendo una cinemática, hace mucho tiempo, viendo una cinemática de Final Fantasy VII, y me decía, esto llegará un día que lo veamos a tiempo real, y obviamente ahora nos hemos comido lo que había en esas cinemáticas, ¿no? Pero es curioso que lo que tú ves en una cinemática de una generación, en la siguiente ya se está convirtiendo directamente en el gameplay, con lo cual cuando veamos cinemáticas espectaculares en esta generación, miedo da pensar en lo que va a haber en la próxima, si es que llega. No, a la próxima. Es que no te engañes, es que la cinemática de este juego, la cinemática era el gameplay, básicamente. Lo sé, no, o sea, es que ahí está la gracia, que ya no, ya eso de que notas que dices, ¿esto qué está hecho con el motor del juego o el motor de...? No, es como lo que hemos comentado antes, en el The Crew mismo, estuvimos mirándolo, sobre todo Robert, Ruedi y yo, y teníamos serias dudas de decir, ¿esto es un juego real? ¿Esto es vídeo real? O sea, no lográbamos distinguir, al final ya dijimos, vale, esto es así, esto es así, pero es que es una locura de cómo Ubi se ha puesto las pilas, que ya las lleva puestas hace tiempo, para mostrarnos, traernos la máxima calidad posible y unos juegos muy divertidos a priori en lo que a jugabilidad se refiere. Es que en muchos casos se están haciendo estas cinemáticas simplemente para amenizar juegos, los tiempos de carga. Es decir, muchos de estos juegos, yo me acuerdo de los casos de los Uncharted, muchas de las cinemáticas se hacen simplemente porque el juego necesita cargar y en vez de ponerte el loading, pues te ponen una cinemática y así queda como más entretenido, más distendido de hacer. Pero muchas veces las cinemáticas se hacen con los mismos motores del juego, es decir, no se complican la cabeza. Por eso es cierto que ya estamos llegando a un nivel magnífico, y si la anterior generación, que era la Play 3 y la Xbox, lo tenían en esta ya, pues esto va a ser un adelanto de lo que nos viene, y es cierto que entre las dos nuevas y el PC esto va a ser increíble. Volviendo a lo de Ubisoft que comentabas tú, es que creo que están sacando juegos que son la delicia de todo jugón. Yo llevo varios títulos últimamente y es que todos me han parecido un nivel excelente, y lo que me ha sorprendido viendo Watch Dogs, viendo un poco el The Crew, viendo este juego, que todos nos recordaban un poco al estilo entre Assassin's Creed y el Watch Dogs, ¿no? Con la tecnología, pero creo que están implementando muy bien cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, el tránsito de dinero, los virus, pandemias o la tecnología en el Watch Dogs, cosas cotidianas para crear una historia o un futuro cercano que posiblemente se pueda dar. Entonces, te hace también meterte en un mundo posible y crear una ambientación muy chula. Sí, bueno, Ubi, aunque saca títulos muy buenos y últimamente no está defraudando, pero también tiende a quemarlos y a ser bluff, que no sé, yo lo de Watch Dogs me da un poco de miedo porque ayer ya lo vi que flaqueaba, es decir, comparado con el resto de los títulos lo vi que, hostia, ya no parece tan... ¿Flaqueaba? No lo vi a la altura de los otros títulos, lo vi que como que había perdido fuelle, no sé si por haberlo presentado pronto, porque siempre hemos visto lo mismo. Pero a mí ya no me dio esa sensación que me dio cuando lo presentaron originalmente. Es más, yo creo que incluso, no sé, igual fue una percepción mía, pero le vi cierto grade down. Igual es porque primero nos enseñaron una versión más avanzada, luego hemos visto la de PS3, no lo sé. Pero no lo vi lo depurado que lo debería estar ya a esta altura. Yo, el problema de Watch Dogs creo que es que se ha visto muy muy poco de gameplay real. Se han visto así la primera demo que se vio, demo técnica, a la cual todos suponemos que era un poco criptada, y no se han visto varios trailers, pero pese al al gameplay de ayer en el cual ayudabas al tío, se ha visto muy poco, entonces creo que ahí sí que ha pinchado bastante. No, pero no, esto no, yo, no en calidad, juega no con calidad. el elemento sorpresa de que es lo que nos vamos a encontrar. Pero yo ahí coincido con José en el aspecto técnico, puramente técnico. Yo creo que lo que se vio en el E3 hace un año de Watch Dogs estaba por encima de lo que hemos visto ahora. Porque yo recordé flipar muchísimo y verlo mucho más cerca del nivel de este último juego que hemos comentado. No sé yo si es que esa versión que vimos era pura y dura de PC, con un PC y llevado el juego al máximo, y aquí lo estamos viendo para consolas y quizá ya empecemos a ver un poco de diferencia entre PlayStation 4, Xbox One y un PC. Es que eso, efectivamente, Ruedi, yo me refería exclusivamente a la parte técnica. Yo he estado viendo comparativas, pero claro, de este último vídeo no hay vídeo a buena calidad para bajarse. Es decir, a 1080, HD, a full, no hay. Hay el streaming y poco más. En cambio, de la otra, pues sí. Y claro, comparando la calidad de la primera vez que se mostró con lo que tenemos ahora disponible, pues dices, pues hay un grado clarísimo, pero no está tan claro. No, no hay calidad real para comparar. Pero Perdón, quería matizar que solamente me refería a nivel técnico y solamente me refería comparándolo con el resto de los títulos. Es decir, no quiero desmerecer Watch Dogs, que va a ser un pepinazo increíble, segurísimo. Bueno, yo creo que en estas primeras muestras lo dan todo o hacen algo bastante cerrado y metiéndole una calidad flipante, y luego cuando empiezan a agrandar el juego va perdiendo, porque le pasó a Watch Dogs, espero que no le pase al The Division, pero me temo que no va a ser tan espectacular. Si nos quieren dar toda la grandeza de la ciudad con tanta integración con el entorno, no creo que llegue al nivel técnico que vimos ayer cuando lo tengamos en nuestras manos, o lo dudo mucho, si no es que me sorprendería bastante. O sí, Robert, o sí puedas tener esa calidad siempre y cuando tengas un super PC, porque es lo que te digo, quizá lo que, ahora ya las estamos viendo, estas demos corriendo en PlayStation y Xbox, cosa que hace un año, no sé yo si ya tenían las versiones finales de las consolas para, y desde luego que en el E3 no iban a mostrar esos juegos en una Xbox One o una PlayStation 4, no las tendrían allí, por lo cual las vimos pura y duramente en PC, pero es que ahora las hemos visto corriendo en las nuevas consolas, y yo creo que es más eso que no el downgrade este que tú comentas. Pues después de esta réplica de Rodizzi a Robert, nosotros, lamentándolo mucho, vamos a tener que cerrar el programa. ¡Menos mal! Ha sido un inmenso honor y un inmenso placer volver esta noche con vosotros, esta noche tan especial que ha sido todo lo que ha dado de sí el E3 2013. Un E3 que, si me permitís también mis conclusiones, ha sido bastante, bastante decente. Quizás no había mucho que superar del año pasado, porque ya lo dijimos que el año pasado nos defraudó muchísimo a todo el mundo. Se centraron que sí mucho en los dispositivos de movimiento, como hace también 2 años, pero dispositivos de movimiento y poca chicha, no mostraban nada de juegos así fuertes. Este año han mostrado mucho título, han mostrado mucha chicha, y la verdad es que nos ha dejado a todos bastante, bastante ilusionados con el futuro del mundo del videojuego, tanto para PlayStation 4, PC, Microsoft, Nintendo, así que bueno, yo creo que ha sido un E3 bastante divertido, bastante ameno de ver, y que las expectativas las ha dejado muy muy altas. No sé qué opinan nuestros compañeros, pero bueno, si queréis decir ya la vuestra última en la despedida, sois libres de hacerlo, o si no, callad para siempre. Empezando, evidentemente, con el señor Ruedizzi. Un abrazo muy muy fuerte, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego, figura. Hay que ver televisión, porque la televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura. Bueno, como siempre digo, ha sido un placer estar con todos vosotros y poder traeros la información de este E3, que para mí ha cumplido con unas expectativas que eran muy muy altas, porque en un E3 con nueva generación, pues como todo el mundo del videojuego siempre tiene un hype impresionante, y yo creo que las han cumplido. Se han enseñado un montón de juegos, un montón de cosas que pues a los jugones nos han llenado, nos dejan muy pocas dudas y con mucha ilusión de ver cuándo saldrá todo esto al mercado. Con, pues para mí, el pro de que Nintendo va de capa caída y que lo tiene muy muy difícil, porque muy poco apoyo a las third parties veo, y no veo que aprovechen su consola tampoco. Ese tablet famoso no le sacan provecho por ningún lado. ¿Qué dice, hippie colgado? Ricky Snyder, también un abrazo muy muy fuerte para usted. Nos vemos en dos semanitas. ¿Y qué le ha parecido a usted este E3 2013? Un pepino. Pues muy buenas noches a todos. La verdad es que ahora toca un poco de descanso después de este resacón de información. Habrá que reorganizar cada uno las ideas. Yo creo que ha sido un E3 como no se había vivido en estos tres últimos años atrás, recordando a los míticos E3 de hace 10 años, por poner un ejemplo. Y el amigo Rodici dice que problemas con Wii U y demás. Yo es que todavía me pregunto dónde está PlayStation Vita, si es que realmente es una consola de Sony o no, la verdad. ¿Qué dice usted? José Jamalí, alias La Cerda, muy buenas noches también para usted, figura, un abrazo muy muy fuerte, nos vemos en dos semanitas, hasta luego. Pues sí, nos vemos en dos semanas y coincido además con Ricky y palabra por palabra del último que ha dicho. Creo que E3 ha recuperado su espíritu, como decía, 10 años atrás, pues sí, de hecho estaba de capa caída total. Hemos salido todo ganando, las marcas, los usuarios, la feria. Y nada, espectacular. Yo creo que el mejor año que hemos podido vivir hasta ahora, porque el paso a una nueva generación, tantísimo pepino de salida, y creo que un buen recibimiento generalizado de la prensa, pues simplemente va a facilitar mucho la tarea a la industria. Y bueno, que esto siga así, y ahora solamente queda que nos traten un poco mejor los usuarios. Y ya sería la guinda. Hasta dentro de semana, chicuelos. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Robert, también un abrazo muy muy fuerte para usted, figura. Cuídese mucho y dígame también qué le ha parecido este E3 2013. Una caca. Pues venga, un placer como siempre disfrutar de la gran feria del videojuego con vosotros y con los oyentes. Y bueno, como dicen, creo que desde que llevamos grabando los especiales del E3, este sin duda ha sido el mejor. Sobre todo por el cambio generacional, yo tenía buenas expectativas, las han cumplido por encima de las que tenía. Yo tenía miedo, el juego siempre decía que esta generación no iba a ser tan, el salto cualitativo no iba a ser tan grande como la anterior, pero durante las conferencias hubo juegos que nos dejaron con el culo torcido, el de Witcher, el de Division, decime alguno más. El de Crew, por ejemplo. El de Crew o el Infinity. El Rise. Destiny, perdón. El Rise. Que la verdad es que juegos que realmente te decían, joder, tiene una calidad gráfica impresionante. Así que, bueno, completamente satisfecho con este 3 y no podía haber pedido nada más. Me emociono. Mira. Y ya por último, nuestro amigo Seth Del Monte. Tito Seth, un abrazo también muy, muy fuerte para usted. Y ya nos dirá qué le ha parecido esta conferencia. La decadencia del humanismo. Un abrazo a todos, y por mi parte yo quiero decir que, pese a que ahora tengo más ilusiones que las que tenía cuando empezamos a grabar, cosa que ya hemos comentado, yo mantengo mi actitud de que por ahora voy a esperar para comprar nuevas consolas, no voy a comprar nada de salida, tengo bastante que hacerme y en eso me voy a quedar, pero es cierto que las últimas conferencias que hemos tenido denotaban esa sensación de que ya estaban las consolas viejunas, de que ya no había más que sacar. El PC también lo estaba sufriendo porque casi todo lo que sale son multis. Y claro, hacía falta lo que se ha visto. Los recién nacidos, la sangre nueva, y ver cómo ahora empiezan a salir cosas que para los peceros va a ser magnífico, porque empezaremos a ver juegos que aprovechen nuestra aceleradora gráfica, por fin. Y para los que tenemos para los que vamos con consolas también, pues el tener nuevas consolas con mucha más tecnología y sin las limitaciones que hemos estado teniendo hasta ahora. Entonces, obviamente, los diseñadores ahora están tirándolo todo, están yendo hacia adelante, y estos van a ser los mejores años de nuevo, como pasó en el 2005-2006, pues va a volver a pasar ahora, es normal. Claro. Ya toca despedirme a mí, y quiero daros un abrazo muy muy fuerte. Como ha dicho Robert, ha sido un placer contar con vosotros para que nos sigáis y tengáis toda la información de este E3. También, ¿con quién mejor ver este E3 y disfrutar estas conferencias, este evento tan importante del mundo del videojuego, que con vosotros? Y esperar que, bueno, podamos repetir otro año más, otro E3 más. No sabemos si tan fuerte como este, o tan divertido, o tan sumamente espectacular, pero bueno, ya se ha acabado y ahora simplemente nos queda esperar con las ganas, como el que le espera de niño a Papá Noel o a los Reyes Magos para que tengan los regalitos, pues ahora nos queda a nosotros esperar que nos vengan los jueguecitos, y mientras tanto, pues a jugar con lo que podamos, poco es moco de pavo. Así que de nuevo un abrazo muy muy fuerte, daros las gracias por seguirnos una semana más y nos vemos en dos semanitas en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. O sea, ¿dijiste que viste el Resident Evil Revelation en la Wii U? ¿O son cosas mías? Sí, lo vi. Sí, sí. a Wii U. Ah, es verdad, muchacho, acaba de salir, perdón. Se me falta. Tiene las tonterías esas que se pueden hacer como la 3DS y ya está. Vale, que Ricky, no, que yo también la tengo. Mapa, vale. El mapa está en el tablet y punto, pero que. Para lo único que no ha salido el Revelations es para Vita. Ha salido para todo menos para Vita. Ay, esa Vita, que Vita nos da los que tenemos. Yo he llegado a dejar juegos presentados a los colegas y me los han abierto a ellos, tío. Logro y el último, se lo di presentado y me lo devolvió con un bocán la carátula. ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo se come eso? Como suena. O el crío. ¿Cómo se come eso? Nunca lo hemos dicho, ¿eh? Exacto. Y la recomendación musical de esta semana es de la banda sonora de Alan Wake, del grupo Poets of the Fall, que hacen, por cierto, las canciones de los Old Gods of Asgard en el juego. Y la canción se llama War. Que la disfrutéis. Standing on a broken field, white crippled wings beating the sky, the harbingers of war with their nature revealed, and our chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. When I thought that I fought without a cause, you gave me a reason to try. Like moving in slow motion, and we're all